Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio en Real Betis Radio, la 96.8 de la FM. Un programa de hoy en el que vienen varios temas cargados, porque en una animada tertulia con Pedro Pilar Jiménez y Carlos Aldón vamos a hablar de misterios del universo. Seguiremos hablando con Ana Garrido de las extrañas vírgenes negras y en un monográfico, casi en nuestra segunda hora, junto a Jesús Conejero y nuestro buen amigo Pedro Pilar Jiménez, hablaremos del restaurante Viandas, que vuelve a estar de moda. Es el contenido de este programa de hoy, de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. El próximo sábado, día 8 de marzo, se celebra en Bormujos una jornada de misterio en el Día Internacional de la Mujer, con un cartel de primer nivel y para una causa benéfica de fondo. Una cita que se perfila como una de las más esperadas por los amantes de la historia y el misterio en la provincia. Viene a coincidir con la celebración del referido Día Internacional de la Mujer en el municipio sevillano de Bormujos, que va a acoger a la séptima jornada de misterios y leyendas Villa de Bormujos. La cita tendrá lugar a las 6 de la tarde en el Teatro Juan Diego del Centro Cultural La Atarazana y promete ser una jornada inolvidable con el protagonismo absoluto de destacadas mujeres en el ámbito del misterio y la historia. Un acto organizado por el Área de Cultura del municipio sevillano y por la Asociación AL. Este año, este acto contará con la presencia de un elenco de ponentes de gran prestigio. Todas son mujeres, cada una de ellas aportando su conocimiento y experiencia en el mundo de la historia, la arqueología y lo paranormal. La jornada estará presentada por Pilar Rosselló, un rostro conocido en la televisión local sevillana que va a ser quien guía al público a través de una tarde repleta de enigmas y relatos apasionantes. Por primera vez, la historiadora y codirectora del programa Tempus Fugit, Raquel Berenguer, se va a subir a un escenario para hablar sobre brujas y hechiceras. Será la primera ponente. Su intervención promete sumergir al público en un fascinante recorrido por la historia de estas figuras, temidas a veces, mujeres que fueron incomprendidas a lo largo de los siglos. Otra de las grandes invitadas es Ana María Vázquez Hoyt, reconocida profesora de historia antigua, escritora y colaboradora habitual de programas de radio como La Rosa de los Vientos, Onda Cero o Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Su ponencia se titula Mujeres Poderosas en Hispania y arrojará luz sobre el papel fundamental que desempeñaron las mujeres en la historia de la península ibérica. La arqueóloga Esther Núñez, pariente de León, quien desempeña una labor en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en el IAPH, aportará su conocimiento con una conferencia apasionante titulada Valencina contra la Atlántida, una intervención que promete una mirada reveladora sobre los enigmas que rodean a la civilización asentada o la cultura asentada en Valencina de la Concepción y su posible conexión o no con el mito de la Atlántida. El broche de oro de estas séptimas jornadas va a ser por la inigualable Sol Blanco Soler, la dama del misterio. Licenciada en Ciencias de la Información, miembro de la Sociedad Española de Parapsicología y parte del prestigioso grupo EPTA. Sol Blanco Soler vuelve por tercera vez a Bormujos para deleitar al público con Mis Fantasmas Favoritos, que es una ponencia en la que compartirá algunas de las experiencias más impactantes que ella ha vivido en el ámbito de lo paranormal. La entrada a estas séptimas jornadas de misterios y leyendas Villa de Bormujos será completamente gratuita hasta agotar aforo. Sin embargo, los organizadores han querido añadir un componente solidario al evento, animando a los asistentes a colaborar con Cáritas Parroquiales de Bormujos y con la Asociación Bormujera Felinos Felices. Con un cartel de primer nivel y una causa benéfica de fondo, esta cita se perfila como una de las más esperadas para los amantes del misterio y la historia. Una invitación está hecha. Ahora le toca a usted asistir a esta noble causa. Le esperamos en esta séptima jornada de misterios y leyendas Villa de Bormujos. Recuerde, el 8 de marzo en el Centro Cultural La Atarazana, Teatro Juan Diego, a partir de las 6 de la tarde. Les esperamos. Solo hay que echar un vistazo últimamente a la cartelera, a los periódicos, para darse de cuenta que el espacio está de moda. Está claro que, como decimos, el espacio vuelve a estar de moda. Y José Manuel, como decíamos, vamos contigo, que nos vas a contar curiosidades del sistema solar que últimamente está muy, muy de moda, muy en boga. Sí, está de moda porque fíjate que durante esta semana han ido trascendiendo diferentes noticias, en las cuales, pues, bueno, la más reciente quizás, ese aniversario, décimo aniversario, de la nueva denominación de Plutón como planeta, que dejó de ser planeta. Los que estudiamos la EGB, pues bueno, siempre será el planeta Plutón, para ser un planeta enano. Un planeta enano porque, entre otras cosas, bueno, pues en el año 2006 surgió un astro que es Eris, y en comparación Eris con otros planetas que habían en nuestro sistema, como bien pudiera ser Plutón, pues dejaba de tener esa consideración. Así pues, se inventó el término por la Unión Astronómica Internacional de planeta enano, y lo dejaron como planeta. Y a partir de ahí, bueno, pues empezaron a surgir otros asteroides, otros cuerpos que orbitando se consideraban también planeta enano, como por ejemplo tienes el caso de Ceres, Makemake o Anua. Es decir, hay unos pocos de planetas que, de planetas enanos, tengamos en cuenta la denominación, que es correcto. Además, Plutón tiene la característica que no se comporta como un cuerpo, en este caso como un planeta que, aunque tiene una luna, no sé, que es Caronte, no se puede considerar que tiene un comportamiento dominante, sino que podríamos considerar que es como una especie de planeta doble, o dos planetas que orbitan alrededor de, y más o menos tienen una atracción que los mantienen a distancia, los va separando. La verdad es que es un planeta curioso, ¿verdad? Luego tenemos que en nuestro sistema solar son nueve planetas. Yo me voy a quedar siempre con la denominación antigua. Y, sin embargo, hay dos enigmas que son importantes y que son trascendentes. El primero es el llamado planeta Vulcano. Planeta Vulcano, que no es el de Star Trek, que le estoy viendo la cara. Claro. No es el de Star Trek, aquí los cinéfilos han empezado a mirar. No tiene nada que ver con... Se han puesto la orejita de punta. Exactamente, no tiene nada que ver con Leonard Nimoy, ni mucho menos. Que de hecho tiene hasta su propio icono de WhatsApp, sí, ¿eh? Sí. El saludo vulcano, vulcaniano. Totalmente. Sí, las manos abiertas con los dos dedos para cada sitio. Exactamente. Pues fíjate que Vulcano se decía que era un planeta que estaba tan cerca de lo que es el Sol que no se podría ver. Claro, el orbitar en una órbita muy próxima a la luminosidad de lo que es la esfera incandescente de nuestro Sol, de nuestra estrella, pues evidentemente hace que la observación sea muy compleja. Todos opinaban que delante de Mercurio, en esa órbita tan cercana que hay al Sol, pues debía de estar ese planeta, por una serie de anomalías. Y la verdad es que, fíjate que la NASA tiene en órbita dos sondas, la Stereo y la Stereo B. La Stereo B ha sido noticia esta semana porque después de 22 meses inactiva o sin señal de ella, pues milagrosamente ha aparecido. Ha empezado a emitir y bueno, ha supuesto una gran alegría para la Agencia Aeroespacial Norteamericana, que ha podido reemprender el contacto precisamente con esa sonda que comenzará a arrojar datos sobre los polos, los hemisferios de nuestro Sol. Y fíjate qué curioso, una de esas observaciones que se van a tener en cuenta va a ser precisamente la de tratar de detectar a ese planeta Vulcano, nada más y nada menos, que también no deja de ser curioso. Otro planeta interesante es Venus. Venus, por su color, todos sabemos, o bueno, la mayoría de nosotros sabemos que es un planeta, en este caso celeste, se ve aparentemente celeste. Muchos antaño creían que era producto del agua que podía contener, se decía que era un medio marino, un medio acuático, pero muy lejos de la realidad. Venus tiene poca agua, por no decir que no tiene ninguna. Y lo más curioso de Venus es que es el planeta más caliente del sistema solar nuestro. Fíjate que Mercurio es el que está justamente el primero. Si no se descubre ese planeta Vulcano, sería el primero de nuestro sistema solar. Unas temperaturas que podrían alcanzar pues aproximadamente los 4.000 grados. Depende de... Una tarde no es Managoto, depende del punto. y ahí te vas a encontrar que no, que sin embargo es el planeta Vulcano, es el planeta Venus el que está más caliente, a pesar de que está más lejos que Mercurio. Y eso es, bueno, debido... Fijaros que Mercurio no tiene ni atmósfera, con lo cual aquello es un mundo yermo, un mundo que es que está recibiendo todas las radiaciones directamente del Sol. Pero Venus es ese mundo caliente también por el efecto que se ha creado dentro de él. Un tremendo efecto invernadero que hace que la temperatura sea absolutamente elevada y que no haya posibilidad de vida. Aquello que decían antiguamente los amantes de la ufología, vienen los venusinos o los venusianos, o sonará, bueno, ya estamos con los reptilianos, ya la cosa ha degenerado, y nos encontramos que ahora mismo los venusianos sabíamos que ni venusianos ni venusinos, ahí no hay mundo que sea capaz de habitar aquello. Es más, ni bacterias extremófilas, que sabemos que resisten, que tienen una resistencia bastante alta a lo que son las grandes y altas temperaturas, podrían vivir allí. Aunque quién sabe, siempre hay alguna que te da la sorpresa, ¿verdad? Fijaros que hay bacterias que habitan en la fumarola de las profundidades marinas y que viven a temperaturas que son mayores de 1.400 grados de temperatura. Venus también, por otra parte, es un ambiente que tiene una particular atmósfera que atrapa la calor, o el calor, al punto que le dicen el garbanzo negro de los planetas porque gira en dirección opuesta. Es decir, tiene un giro que es antagónico al resto de los planetas. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, había un científico que dijo que era porque el chorlito de Dios se lo dio al contrario. Y ya está, ¿no? Lo quiso explicar de esa forma, la mecánica divina. La teoría científica le va a dar a la onésima potencia. Bueno, sabéis que Venus gira al contrario, pero es que hay un planeta que en vez de tener órbitas, digamos, horizontales, la tiene vertical. Gira absolutamente al contrario. Son las particularidades de nuestro sistema solar, pero fíjate porque hay más. Os he hablado de Plutón, de ese mundo que por desgracia dejó de ser planeta, ser planetoide. Se calcula que aproximadamente en nuestro sistema solar hay 170 Plutones más, es decir, hay nada más y nada menos que 170 planetas humanos, enanos, que andan por ahí perdidos, pero que ya los iremos descubriendo. Afortunadamente están en órbita. Para que os hagáis una idea, Plutón es más pequeño que la Luna. O sea, a ese punto llegamos, es mucho más pequeño que la Luna. Y Mercurio, me paro en Mercurio, del que hemos estado hablando antes, porque, bueno, Mercurio, un día de Mercurio, ¿os habéis preguntado alguna vez cuánto puede equivaler en la Tierra? Teniendo en cuenta que es el primer planeta que está en orden y que tiene la órbita más corta. No sé, pero es que me suena haberlo escuchado, pero no me acuerdo. No sé si eran veintitantos días, igual me estoy quedando muy corto, sí, pero muy, muy corto creo que me estoy quedando. Bueno, pues un día, considerando como una rotación completa de Mercurio, aproximadamente aquí en la Tierra son 24 horas, pues en Mercurio tiene una rotación que son de 58 días. Extremadamente lento. Tener en cuenta una cosa, nosotros estamos acostumbrados a un ritmo de vida, pero es que el planeta Tierra gira 1400 kilómetros por hora. Es la velocidad que lleva. Hay un curioso documental, yo os lo recomiendo que lo veáis, lo tecleáis en YouTube y lo veis. ¿Qué pasaría si la velocidad de la Tierra se fuera deteniendo? Hasta quedar detenido. Y te quedas muy sorprendido, porque hay personas que dicen, bueno, que te cae. Estamos hablando de gravedad, no estamos hablando de la rotación, que tiene otra cosa. Y la verdad es que los efectos que tendría sobre el planeta serían absolutamente devastadores. En 2 años, pues te puedo decir que los habitantes del planeta Tierra vivirían confinados en una franja muy diminuta del Ecuador, el único punto que podría estar libre de hielos y habitable hasta que los recursos se agotaran. Claro, sería en solo 2 años. ¿Dónde haría el sol? Claro. Exactamente, en solo 2 años. 2 años y este mundo estaría perdido. Pero fijaros que además hay otras curiosas circunstancias, porque aparte de ello, pues bueno, nos encontraríamos también que dicen que viajar por Mercurio sería algo así como viajar por la Antártida. No tiene nada que ver. En uno te vas a freír vivo, te vas a coser, y en el otro ya sabéis que yo no sé qué es peor. ¿Tú prefieres Mercurio? Yo prefiero Mercurio, pero vamos, tampoco te vayas a creer, ¿no? Y es curioso, porque aquí se dice eso porque el horizonte siempre va a quedar abajo. O sea, vas a ver el sol, pero siempre abajo. Y se puede decir, bueno, ¿y eso cómo es? Es por la cercanía o por el ángulo, ¿verdad? Pero también la órbita de este planeta alrededor del sol, pues es aproximadamente, y hay aquí la paradoja, porque si un día de Mercurio son 58 días nuestros, una órbita, el año mercuriano, sería aproximadamente de 8 días. Es decir, claro, que porque está mucho más cerca. Claro, con pero lo cual es paradójico que un año dure menos que un día. Con lo cual, esto puede crear más de un trauma a alguno, ¿eh? Sí. No, los empresarios estarían locos. 58 horas, 58 días de trabajo, imagínate, por un día. Pero claro, si el año dura 8 horas o 8 días, en 8 días nos tienen que dar un mes de vacaciones, un cacao. Y 12 meses de paga. Efectivamente. que es la cosa. Un verano de 2 días. Es tremendo. Urano también es otro curioso planeta. Urano es conocido principalmente por tener el nombre que se le ha dado, que es de los más desafortunados del mundo. Fijaros también que ha llevado a que tiene una órbita, primero tiene una inclinación orbital de 82 grados. Daros cuenta que gira, como os comentaba antes, no gira en un plano horizontal, sino que gira prácticamente en vertical, ¿verdad? Lo que significa que va prácticamente de lado, ¿verdad? Y el efecto es que una estación de Urano dura cerca de 20 años en la Tierra, lo que crea un clima allí bastante extraño. Recientemente también Urano ha sido noticia por una tormenta de invierno que fue descubierta y que, bueno, duró casi una década, 10 años de tormenta, ¿verdad? La temperatura está muy por debajo del punto de congelación y, bueno, cuenta con un ambiente que es extremadamente hostil, ¿verdad? Hay otro dato, y es que la masa, por ejemplo, del sistema solar, de nuestro sistema solar, es el 99%, o el 99% de la masa de nuestro sistema solar es el Sol. El 1% restante somos nosotros. Y también es curioso porque nos vamos a encontrar con otro planeta que a mí me llama muchísimo la atención, que es Júpiter, que Júpiter era un aspirante a Sol, pero es que se quedó a mitad de camino. Se quedó un planeta. En teoría, nuestro sistema solar debería haber sido un sistema doble, un sistema binario con dos estrellas. La otra estrella era Júpiter. Júpiter, bueno, pues por causa de la evolución del propio planeta, no llegó a tener todas las condiciones. Y sabéis que hay dos tipos de planetas, los rocosos y los gaseosos. Los rocosos principalmente son los que están dentro del cinturón de asteroides, es decir, Marte, Tierra, nosotros, evidentemente, Venus, Mercurio, son rocas. Y luego todo lo demás, que aunque puede tener un núcleo rocoso, es gas. Con lo cual nos encontramos que Júpiter, no es que vayas allí con un cerillo y le metas fuego y salga ardiendo, que no va a pasar. Simplemente que es un aspirante a Sol. Acordaros que Júpiter es un planeta importante, porque Júpiter es el basurero del sistema solar. Le dicen el basurero del sistema solar porque, fijaros qué curioso, actúa de escudo para la Tierra. La Tierra tiene dos escudos. Uno, el primero y el más importante, es Júpiter. Acordaros de Schumacher-Levy. Si Schumacher-Levy hubiera impactado contra la Tierra, pues posiblemente ahora mismo no estaríamos aquí haciendo radio. Y el segundo escudo natural que tiene la Tierra es la Luna. ¿Cuántos impactos tiene la Luna en esa cara oculta? ¿Cuántos cráteres tiene que nos ha salvado a nosotros de más de un disgusto? Fijaros que hay además un curioso proyecto que nunca llegó a desarrollarse, que era desplegar baterías de misiles, cabezas nucleares en la Luna, para evitar posibles asteroides que vinieran y fueran una amenaza. Bueno, ya sabemos hoy día que siguen pasando y seguimos sin detectarlo. Pero si seguimos viendo un poco lo que nos encontramos en Júpiter, Júpiter, como os comentaba, es el gran basurero espacial, porque es una seguridad muy importante para nosotros. La enorme fuerza que tiene a nivel gravitacional hacen que sea una barrera protectora que evite que muchos desechos espaciales vengan hacia nosotros. Y es curioso porque hay un francés que se llamaba Pierre-Simon Laplace, el cual descubrió un cometa que parecía dirigirse hacia nosotros, hacia la Tierra, y que cuando, bueno, estaban ya con las luces de alarma y de emergencia encendidas, pues la gravedad de Júpiter lo atrajo y desvió absolutamente de nuestra órbita, que también es importante. Seguimos caminando por alguno de ellos y nos vamos al desconocido planeta X, que os preguntaréis por él. Bueno, antes me quedo con un mundo que es diferente, que es Saturno. Saturno es el más bonito de los planetas por los anillos, que no tiene ningún anillo, que es un campo de desecho, que están, efectivamente, están orbitando, y que cuando uno lo ve desde aquí, por la luz solar, pues parece que son anillos. Yo a los aficionados a la astronomía, ahora que estamos en una época buena, siempre que te alejes de lo que es la contaminación luminosa que tienen las ciudades, es un buen momento para disfrutar por lo menos de ese tipo de espectáculo celeste, ¿verdad? Y Saturno, como os comentaba, pues es uno de los planetas más vistosos precisamente por ese campo de asteroides que tiene, desecho, ese campo de escombros, vamos a llamarlo así, a nosotros que nos gustan las escombreras, y que directamente... Sí, metéis nuevas escombreras. Si y en alguna casa encantada, que no es que metido. Casa encantada una escombrera. Sí, porque en agujero estábamos. Entonces, bueno, pues nos encontramos con ellos. Finalmente, para finalizar, compañero, ¿9 planetas o 10? Es la pregunta. Porque lo último que teníamos era el famoso planeta X, el famoso planeta Nibiru, el famoso planeta, el décimo planeta, que estaría a una órbita aproximadamente de 20.000 años orbitando en torno al Sol. Yo me imagino que eso se sale de nuestro sistema solar, pero dicen que no, que pertenece al nuestro, y que tiene órbitas tan alejadas, pues prácticamente en su periodo más alejado del Sol, pues no lo vemos ni tan siquiera notamos su presencia. ¿Cómo nos dimos cuenta o cómo se dieron cuenta nuestros científicos, nuestros astrónomos, que algo raro pasaba? Por anomalías precisamente en lunas de Neptuno, en Urano, veían que había un comportamiento extraño y que ese comportamiento podría estar influido precisamente por un planeta que no se veía, pero cuyo campo se dejaba sentir en las órbitas. La anomalía de la perfección, ¿no? Claro, Nibiru, el planeta desconocido, el planeta X, o quién sabe si Nibiru realmente no existe y simplemente son fuerzas que aún desconocemos que actúan sobre los planetas y que, a falta de mejor explicación, lo hemos querido explicar bajo esa premisa, bajo un décimo planeta en nuestro sistema solar. Y seguimos contigo, Carlos, porque en el espacio si hay algo de lo que todo el mundo se pregunta y algo que sale reiteradamente en las películas son los agujeros negros. Y creo que nos vas a hablar hoy de una teoría de las que explican qué son los agujeros negros. Efectivamente, Pedro, vamos a hablar de una teoría que precisamente has empezado hablando de cine y ha sido el propio cine el que ha puesto de moda esta teoría, que de la que llevamos se lleva hablando desde el año 1916, pero que bueno, ahora está bastante en boga, ¿no? En primer lugar, fue en el año 2001, con la película Donnie Darko, cuando empezaron a hablarse de los agujeros de gusano. Posteriormente, más recientemente, todos tenemos en mente, prácticamente casi todos la hemos visto, la película Interestelar, en 2014. Yo no la he visto. Bueno, pues he de reconocer que no la he visto todavía. Quizás después de este programa te pique la curiosidad. Y Si es que tengo mucha ganas de verla, pero es que no saco tiempo y no saco el momento de verla, bueno, pero es verdad que la tengo ahí. Esperemos que en otro programa podamos conversar y sacar conclusiones sobre la película de Christopher Nolan, ¿no? Para los que no hayáis visto la película, Interestelar narra la historia en la que un grupo de exploradores, al ver que la vida en la Tierra está llegando a su fin, emprenden un viaje más allá de nuestra galaxia, en el que descubrirán si las estrellas pues pueden albergar el futuro de nuestra raza, ¿no? Y para ello atraviesan un agujero de gusano y un agujero negro, realizando viajes interdimensionales en el espacio y el tiempo. Cuidado con los spoilers, que no la he visto, ¿eh? Esta es la sinopsis. Cuidado con los spoilers, ¿eh? Cuidado. Si no eres amigo de la sinopsis, pero bueno, no te estoy contando nada, pero que yo no sepa. Esto, en cualquier sinopsis que tú busques, es lo que te vas a encontrar. Vale, vale. Y además creo que lo sabías perfectamente. Sí. Los agujeros de gusano son una respuesta científica a la ecuación, la famosísima ecuación de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. ¿Cómo podríamos explicarlo? Bueno, pues es un túnel que conecta dos universos paralelos. Necesitaríamos otro programa para hablar de los universos paralelos, porque también da muchísimo ya que hablar. Ya hablaremos de ello. Los científicos están, se habla mucho en la calle ahora mismo de los universos paralelos, por lo menos de todos los aficionados a la astronomía. De la gente que nosotros hablamos, por lo menos, ¿no? ¿Con la gente lee eso? Bueno, pues podría decirse que es un túnel que conecta dos universos paralelos, efectivamente, dos puntos del espacio-tiempo, siendo una forma rápida de viajar de un punto a otro del universo, atravesando el tejido del espacio-tiempo. Sería incluso más rápido que viajar por el universo a la velocidad de la luz. Es decir, la velocidad más alta que conocemos, por ejemplo, la medida que conocemos de velocidad más rápida, máxima, es la velocidad de la luz. Pero, ¿hay pruebas de que existen los agujeros negros? ¿O los agujeros de gusano? Hay pruebas. ¿Realmente existen? Vamos a ver. Ahora mismo, realmente, a fecha de hoy, no se ha podido constatar su existencia. Hay diversas teorías. Los primeros estudios empezaron, como he dicho antes, en el año 1916, cuando Luc de Flamme, un físico austriaco, llegó a la conclusión de que uniendo las teorías sobre la relatividad de Einstein y los trabajos sobre agujeros negros del físico y astrónomo Karl Schwarzschild, se demostraba la existencia de pequeños puntos en el cosmos donde se distorsionaban el tiempo y el espacio. Entonces, bueno, pues ellos adivinaban este tipo de, o intentaban intuir este tipo de formas. Pero la denominación agujero de gusano se debe al físico estadounidense John Wheeler, que en 1957 usó la analogía de que el universo es una manzana. Se dice que incluso, dicen los astrónomos, que el universo puede tener forma toroidal. La manzana es, digamos, el objeto conocido que más se asemeja a la forma toroidal. Una manzana, un melocotón, en fin. En cuyo interior vive un gusano que viaja de un lado a otro, creando túneles para atravesar esa manzana. El gusano entra por un lado de la manzana, devora su interior y sale por el otro extremo, ahorrando todo el tiempo que supondría rodear la manzana. Evidentemente, esto es física básica, claro, pura, sí, y dura. Vamos, lo típico de la línea recta siempre la distancia más corta. Más corta, efectivamente. Pero bueno, como son los gusanos los que penetran en la manzana, pues el símil es perfectamente válido. La entrada y la salida están situados en distintos lugares del espacio y el tiempo y se unen por un túnel que está en el hiperespacio. una dimensión creada a partir de la distorsión del tiempo y la gravedad. ¿Tipos de agujeros? Pues tenemos dos, los del intrauniverso, es decir, los que conectan dos lugares distanciados dentro del mismo universo. Pero eso sería más como teletransporte, o lo que se hacía siguiendo en película, Dune, que plegaban el espacio para viajar más rápido. O el interuniverso, que son los que conectan dos universos diferentes, ¿no? ¿Estudios científicos hay de sobre eso? Pues varios, y además últimamente estamos teniendo varios físicos y científicos notables, por ejemplo Stephen Hawking, que el propio Hawking sigue investigando cómo se da este extraño fenómeno. Él mismo dijo: yo hubiera dicho hace años que no existía posibilidad alguna de viajar en el tiempo, pero mi trabajo más reciente sobre los agujeros de gusano sugiere que sí existe esta posibilidad. O sea, que para Hawking sería un agujero de gusano, sería un viaje en el tiempo, más que entre o intrauniverso, o sea, más que plegar al espacio. Para dos sitios. Date cuenta, Pedro, que estamos hablando de la teoría de la relatividad de Einstein, que el espacio-tiempo es un concepto que une el concepto espacio con el concepto tiempo. Entonces, el espacio-tiempo es un solo concepto. Y cuando en la teoría de los agujeros de gusano, cuando se habla de viajar en el tiempo, se habla de viajar en el espacio y el tiempo. Viajas en el espacio y a la vez viajas en el tiempo. En fin, yo sé que es complicado desde el punto de vista mental discernirlo. Por ejemplo, mención especial al reputado científico Kip Thorne, al que se conoce como el embajador de la relatividad general, y es uno de los máximos defensores de la existencia de los agujeros de gusano y de su relación con los agujeros negros. Hasta el punto, fíjate, Pedro, de ganar una apuesta con Stephen Hawking, cuyo premio consistía en una suscripción a la revista Penthouse, que no es una revista, digamos, científica. Porque Playboy es verdad que tiene, oye, unos reportajes científicos muy buenos, que nadie lo compre por eso, pero sí. Penthouse no... no. ¿Científico anatómico? Sí, no, no. Yo, anatomía. Pero es verdad que Playboy es famosa por su... Aparte, por, sí, su, sí, sí, por su reportaje. O sea, que está considerada una buena revista. Una revista respetable desde el punto de vista de otras cosas. De la diversidad temática. De lo que has dicho. Pero Penthouse es más monotemática, digamos, sí, ¿no? Sí, efectivamente. Monoanatómica. Sí, yo no se lo veo a Stephen Hawking. La verdad es que no creo que esté... No me lo imaginaría en la cabecera. No, la verdad es que no. Stephen pero bueno, el hombre también tiene sentimientos como todo el mundo, supongo. Vamos a ver, la apuesta, Pedro, consistía en sobre si Cygnus 1 es uno de los dos agujeros negros que están constatados su existencia científicamente, si era, entonces estaba considerado como una fuente de rayos X, sobre si esa fuente de rayos X era un agujero negro, cosa que Kip Thorne, apuesta que Kip Thorne le ganó a Stephen Hawking. Porque él dijo que sí era un agujero negro. Efectivamente, Stephen le tuvo que pagar la suscripción a Penthouse al amigo Thorne. Este hombre, Kip Thorne, ejerció como asesor científico de Carl Sagan en la novela Contact, después llevada al cine. Esa sí la he visto. Buena película. Esa sí la he visto. Y mejor novela. La novela no la he leído. He de reconocer que la novela no la he leído. Pero bueno, gran papel el que hace Jodie Foster en esa película. Y asimismo fue el productor ejecutivo de la película Interstellar, para la que ejerció de diseñador de todos los agujeros negros que aparecen, el agujero negro que aparece y el agujero de gusano que aparece en la película. Bueno, y ahora vamos a rizar el rizo. ¿Y qué pasa si nosotros viviéramos dentro de un agujero de gusano? Pues precisamente esa es una investigación en la que están participando la Escuela Internacional de Estudios Avanzados de Trieste, y que está obligando a los científicos a repensar la materia oscura con mayor precisión. Tú fíjate, ahora mismo también, si ves cualquier documental actualizado de astronomía, se habla muchísimo de materia oscura, cualquier sí. artículo. Dicen estos científicos de la Escuela Internacional de Estudios Avanzados de Trieste que si combinamos el mapa de la materia oscura en la Vía Láctea con el más reciente modelo del Big Bang, es decir, lo que sabemos más recientemente de cómo funcionó el Big Bang como supuesto origen del universo, y postulamos la existencia, es decir, defendemos que efectivamente existen los túneles espacio-tiempo, lo que obtenemos es que nuestra galaxia podría contener realmente uno de esos túneles, y que el túnel incluso podría ser el tamaño de la propia galaxia. Fíjate. Pero hay más. Dicen estos científicos de la Escuela de Trieste que incluso podríamos viajar a través de este túnel, ya que sobre la base de nuestros cálculos podría ser navegable, al igual que el agujero que hemos visto todos en Interestelar. O casi todos. O casi todos. Y que tú verás. Vale, pero estamos todo el tiempo hablando de hipótesis. Estás hablando de hipótesis de la teoría de la relatividad, hipótesis de Stephen Hawking, hipótesis de Kip Thorne. Kip Thorne. Sí. ¿cómo se puede probar? Es decir, ¿podría ser probado experimentalmente alguna vez un agujero de gusano, igual que se hizo, por ejemplo, con el tema del acelerador de partículas? ¿Se podría hacer un experimento que llegara cuasi a demostrar la existencia de los agujeros de gusano? De momento, no se sabe el cómo, pero se empieza a adivinar. Fíjate que en 1963, ya hace unos años, el matemático neozelandés Roy Kerr describió lo que es un agujero negro giratorio, usando las ecuaciones de la gravedad y de la relatividad de Einstein. Roy Kerr demostró que un agujero negro giratorio, al colapsar, es decir, digamos que al final de la vida del agujero negro, lo haría no en un punto, sino en un anillo de fuego. Formaría un anillo de fuego. Debido a que el anillo giraría muy rápidamente, las fuerzas centrífugas lo mantendrían a salvo del colapso. Por ejemplo, si una sonda espacial enviada directamente desde la Tierra viaja a través de este anillo de fuego que se forma una vez que colapsa el agujero negro, no sería aplastada, sino que emergería intacta en el otro lado del agujero de gusano. Esto es un universo paralelo. Hay una película, de hecho, ahora mismo antes de Interestelar, es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. ¿Será de Christopher Nolan? ¿Origen no será, no? No, es de Disney. Es de Disney. La temática de también. De esta que sacaron, juraría que se llama Agujero Negro, que iba de eso, de una nave que entraba en un agujero negro. Y luego también, incluso estábamos hablando antes de Vulcano con José Manuel y demás. Y me ha hecho mucha gracia por el tema de la sonda lunar que ha aparecido. Star Trek, la primera película del 78, iba de eso, de una sonda que se manda al espacio y aparece después de haber atravesado varios universos, porque ha ido atravesando varios agujeros de gusano, y ha cogido conciencia propia, es decir, ha cogido tal capacidad de conocimiento que ha adquirido conciencia propia. O sea que es curioso, pues claro, porque todas las películas y todos los documentos gráficos o de novela que se han hecho de agujeros negros son eso, atravesar una puerta. Pero claro, ¿qué hay después? Como nadie lo ha pasado, lo ha experimentado, pues bueno, no sabemos lo que nos podemos encontrar después. Nos seguimos moviendo dentro del terreno de la ciencia ficción, evidentemente. Pues fíjate, este agujero de gusano conectaría, como he dicho, dos universos paralelos. O incluso, como he dicho también, zonas distantes dentro del mismo universo. Eso sería también más que, como te he dicho, como Dune. Vamos, seguimos con las películas. Ay, Dios mío, no me acuerdo cómo se llama la película. La estuvimos hablando el otro día, la de Egipto. Stargate. Efectivamente, que entran por la puerta y aparecen en otro planeta distinto, pero dentro de un universo. Efectivamente. Bueno, recordemos, Pedro, que un agujero negro es en su origen una estrella que cada vez atrae más materia y energía de la que expande. Es decir, lo que hace es chupar materia y chupar energía. ¿Como un remolino? Efectivamente. No es como el Sol. El Sol expande energía, pero también se alimenta de energía. Uh-huh. En fin, da y recibe, ¿no? Lo que hace que derive en una enana marrón, lo que se conoce como una enana marrón. Y en ese mismo proceso, luego se convierte en una estrella de neutrones. Una estrella que, dada su potencia, su velocidad y su virulencia, acaba por absorber incluso la luz. Cuando absorbe la luz, esa estrella de neutrones se convierte en un agujero negro. Pero según hemos visto, su colapso final podría derivar en la interconexión con otros universos a través de un agujero de gusano. Pues tal como nos sugiere la película Interestelar, cuando tú la veas. Y yo, Pedro, a mí las cuestiones del espacio, los misterios del espacio, yo soy de la teoría de que nos sirven para reflexionar mucho sobre cómo funcionamos los humanos. Yo creo mucho en los fractales. He leído El Kybalión, ese documento del siglo XIX que resume los siete principios del hermetismo respecto al principio de correspondencia, y dice: como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. El Kybalión afirma que este principio se manifiesta en los tres grandes planos, en el físico, en el mental y en el espiritual. Y hemos dicho que el agujero negro, en su origen, una estrella que daba y recibía, pero que de pronto, pues no se sabe por qué, no sabemos la causa, empieza a engullir materia. Es decir, se vuelve pues muy tacaña, es una estrella que se vuelve tacaña y que acaba absorbiendo incluso la luz. Y yo me hago una serie de preguntas cuando escucho estos estudios científicos. ¿Podrían ser los agujeros negros la similitud de la codicia del ser humano? Me refiero, engullen energía y materia sin dar a su vez ni energía ni luz, como si hace nuestro Sol. ¿Y si la codicia terminara por colapsar? La codicia, me refiero a la codicia del agujero negro. ¿Hacia dónde nos lleva? Porque lo que decía Roy Kerr es que nos llevaba a un agujero de gusano, se formaba un agujero de gusano. me pregunto, ¿hacia otra dimensión? ¿Un universo diferente? ¿Hacia otro tiempo? ¿Otro mundo? Quizá podremos comparar dos universos estando presentes en ambos a la vez. Y así le vamos dando virtualidad al tema de los universos paralelos. Tú has comentado antes el tema de la película Star Trek. Las naves incluso adquirían conciencia atravesando diferentes universos. Se adquiría conciencia, lo has dicho. El conocimiento. No lo sé, Pedro. Esto es todo conjetura, es todo teoría de momento. Y que conste que estamos hablando del espacio, que no estamos hablando del Kybalion, de lo mismo que es arriba. Es abajo. Pero bueno, siempre que hablemos de misterio del espacio, casi siempre se puede sacar una conclusión que es, yo creo que es trasladable a la conciencia humana. Lo cierto y verdad es que cuando hablamos de viajes espacio-tiempo, yo creo que, a pesar de que nunca se han realizado, no se ha podido probar su posibilidad, todos estamos seguros de que algún día se van a hacer. Yo creo que nadie que haya visto la película Regreso al Futuro, por ejemplo, a nadie le parece poco verosímil. No, lo que pasa es que ahora mismo evidentemente no es posible. Ahora, ¿lo será? Imagino que sí. ¿Lo veremos? Eso ya sí que no lo sé. No lo sé. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Y hoy creo que vamos a empezar a hablar de las vírgenes negras. Efectivamente. Bueno, habrá quien sepa que están muy relacionadas con el entorno templario, que siempre ha suscitado ahí preguntas, ¿no? Siempre han protagonizado muchas de las preguntas que se hacen los amantes del misterio histórico aquí en España y alrededor del mundo. Los templarios supieron esconder muy bien las huellas de sus símbolos, reutilizando los que eran propios del cristianismo, que lo que hacían era dotarlos de nuevos significados, o bien adaptando pues precisamente al cristianismo esos otros símbolos que habían sido heredados del saber ancestral. Un ejemplo clarísimo de ello son precisamente las vírgenes negras, que es de lo que hablamos hoy. Vamos a tomar, eso sí, por buenas las que se han datado entre el siglo XI y el siglo XIV. Serán estas las que podremos relacionar con los templarios. Las más célebres, bueno, pues a nivel mundial son las de Chartres, que cuenta con dos, Notre-Dame-Sauterre y Notre-Dame-du-Pilliard. Y luego está pues Notre-Dame-du-Rocamadour, por ejemplo, que es uno de los centros de peregrinación más antiguos de Francia. En España, pues no tenemos pocas tampoco, aunque no hay tantas como en Francia, que bueno, pues es normal también porque fue cuna de la Orden del Temple. Aquí en Andalucía tenemos varios ejemplos. De hecho, tres de las vírgenes más importantes de la provincia de Cádiz son negras o morenas, aunque no tengan la misma historia, eso también es cierto. En el resto del territorio peninsular, pues podemos citar entre muchas la Virgen de Guadalupe de la Sierra de Francia, en Cáceres. Que tú conoces también, ¿verdad? Y la Virgen Moreneta. Hombre, yo estaba esperándome la nombrana porque es cierto que yo cuando supe que ibas a hablar de vírgenes negras, la más famosa evidentemente es Montserrat, la que está en Barcelona. Pero para empezar, vamos a poner un poco de orden. ¿Cuáles son las características de estas vírgenes negras de las que tú nos estabas hablando? Bueno, a ver, pues como es obvio, son imágenes retratadas con la piel oscura. Y antes de que nadie lo piense, no es que se hayan oscurecido con el humo de los cirios, que es lo que va contando mucho el personal. Que eran negras de origen ya, vamos. Venía así de serie, ¿no? Efectivamente. A pesar de su color, no obstante, tienen rasgos identificables como blancos, es decir, como arios, entre comillas, ¿no? La nariz es afilada, los labios son finos, y todo eso es señal de que han sido hechas oscuras a propósito, con toda la idea. Normalmente se trataba de tallas en madera, maderas poco comunes, muchas veces de fuera de España o pues que tenían naturaleza oscura, aunque su color no siempre tiene el mismo origen. Ojo, a veces son manifiestamente negras y en otros casos se dice que son solamente morenas porque se han aclarado, ya sea de forma natural o de forma voluntaria. Otras, de hecho, han sido recubiertas con metales nobles o han sido lacadas, muchas veces para protegerlas bien de la acción de los insectos, lógico, y otras para camuflarlas a ojos del profano, que se note un poquito menos que son lo que son. Los rasgos que nos muestran nos recuerdan en su mayoría a mujeres del lejano oriente, que es precisamente, fíjate, donde se pensaba que los antiguos habían ocultado el saber. Su postura, ¿cómo las vamos a identificar? Pues por su postura, es hierática, es como muy, muy tiesa, ¿no? Para traerlo al lenguaje de andar por casa. Y es cierto que todas muestran desapego a la figura del niño. Entonces, de esta manera se convierten en las absolutas protagonistas del conjunto escultórico. Además, una curiosidad, es llamativa la frecuencia que se da en las proporciones, sobre todo cuando nos fijamos en las más frecuentes del mundo. Son 70 de alto por 30 de ancho y 30 de fondo. Digamos que son 3x3x3, ¿no? Bien, pues el juego de la oca precisamente también está relacionado con eso. Al final nos lleva, pues eso, al 7 y al 9, que como más o menos sabréis son dos números interesantísimos. Juego de la Oca me suena y posiblemente hablemos pronto de él, pero es curioso porque estaba buscando, mientras que tú me estabas hablando del tema de Oriente, uh-huh. Ayer se colgó en la página de Facebook de nuestro programa un pequeño reportaje de que había teorías de que el cuerpo de Jesús Nazaret estaba enterrado en Oriente. Uh-huh. Y es curioso porque, claro, la mayoría de mujeres del Lejano Oriente, es que si tomamos en cuenta estas teorías, pues quizás tengan mucho más sentido de lo que podemos pensar, pero bueno, esto son otras cosas. Vamos a seguir con lo nuestro, porque si no, nos perdemos. ¿Qué significados simbólicos esconden estas vírgenes negras, Ana? Bueno, muchísimos. Fíjate, su ubicación misma ya fue un símbolo para los templarios. Muchas ya no continúan en su emplazamiento original, pero venían a marcar lugares de altísima actividad telúrica. Son zonas en las que el flujo de energía es notable y zonas o lugares que eran utilizados en numerosos rituales. También marcaban el camino de las peregrinaciones y algunas, de hecho, se convirtieron en lugar de peregrinación. Montserrat es una de ellas, Rocamadour es otra de ellas, ¿no? Son centros de peregrinación. Y fíjate que hay estudiosos del tema que afirman que en realidad las vírgenes negras lo que trazan es un camino entre Jerusalén y América, pasando por todos los enclaves templarios. Es algo muy curioso. ¿Tú sabes por qué? Hombre, quizás fuera porque en aquella época América no se sabía su existencia todavía como América. Hay que ponerte un 10, efectivamente. Ya eso de por sí es bastante curioso. La pena es que pues en su mayoría han sido cambiadas de lugar. Así pasó con la Virgen de la Merced, que estaba inicialmente en Algeciras y luego pues se la llevaron a Jerez, etcétera, etcétera, ¿no? El origen simbólico está en las estatuillas de Isis. Con la llegada del cristianismo había que adaptarse. No valía tenerlas porque evidentemente eran profanas y ya sabemos cómo se ponía la Inquisición con esas cosas, ¿no? Darían lugar precisamente así a estas vírgenes negras, porque ese era el color de la Isis representada, ¿no? A menudo pues van acompañadas de santos típicamente templarios también, como María Magdalena o San Miguel, por ejemplo, ¿no? Son muy fácilmente identificables. Así, pues, de alguna manera en estas figuras se encerraba el saber hermético. Como decimos, son una representación de Isis antes de la concepción, que es, pues, ni más ni menos que una referencia a la Madre Tierra, antes de su fecundación, ¿no? Mediante los rayos del sol, la acción del agua. Es también la madre de los dioses, y claro, pues en el cristianismo, ¿quién va a ser? La madre de Dios. Es la memoria de los orígenes humanos, el útero materno. Precisamente donde se emprende nuestro primer viaje iniciático, ¿no? Que es la misma existencia. El color negro también es el que se utiliza simbólicamente para representar la tierra primitiva, que será, pues bueno, fuente de toda vida en la naturaleza, pero... ¿Y es por esta referencia que tú dices a la tierra como vida por lo que toma el color oscuro? Claro, ¿por qué si no van a hacer una virgen negra o morena con rasgos típicos de una persona con piel blanca? Pues sí, en parte, como bien dices, es porque representa la tierra, pero también porque el negro es el compendio de todos los colores, es el resumen final de la más profunda sabiduría y es, por otra parte, también la plena ausencia de luz, de modo que ambos conceptos se unen en una sola figura. Diosa tierra implica color negro. El negro representa dos aspectos opuestos aquí, uno benéfico y otro maléfico. El benéfico, pues ya lo hemos dicho, el maléfico, bueno, pues es el más conocido, evoca el orden material, la noche, las tinieblas, la ignorancia, es la negación de la inteligencia espiritual e incluso el fanatismo también se asocia al negro. Sin embargo, en su aspecto benéfico simboliza el misterio, la interioridad y particularmente el conocimiento. No hace falta decir que el color de las representaciones negras de la Virgen ha de entenderse en este último aspecto que he comentado, ¿no? Y fíjate, también encontrábamos esa tendencia en las vírgenes paleolíticas, porque son un puente hacia los misterios que regían los cultos a la mujer precristianos. Y estas religiones, que precisamente utilizaron lugares de poder en los que posteriormente se van a erigir santuarios que sirven de albergue a vírgenes. O sea, que si te entiendo bien, las vírgenes negras, las personas que hacían vírgenes negras eran conocedores del saber ancestral que había antes del cristianismo, es decir, que adaptaron el cristianismo a estas religiones ancestrales o anteriores al cristianismo, ¿no? Efectivamente, son imágenes evocadoras de los cultos de la diosa madre. Hablamos de Isis, de Artemisa, de Diana, de Gaia, Gea y Cibeles, seguro que te suenan todas. Algunas. La posición sedente, por ejemplo, bueno, pues en la mayoría de los casos evoca también a Isis. Sabemos que Isis era la esposa de Osiris, es la diosa madre de la fecundidad en el antiguo Egipto y es la matriz de todas las vírgenes negras de la cristiandad. ¿El niño dios quién sería? Pues Horus. Y de este modo, ambos van a servir a la cristiandad y recogen al mismo tiempo todo ese saber ancestral. De hecho, tanto Isis en su origen como las imágenes de la Virgen María que nos han llegado, no solamente las negras, se representan igualmente con la cabeza cubierta por un velo. La gente dice, bueno, sí, era el velo hebreo. No, es el velo que oculta el conocimiento a la vez, exactamente, que lo deja a la vista de todos, algo que a los templarios les encantaba, y al hermetismo ya ni te cuento. Es curioso porque nosotros tuvimos la suerte de hacer el año pasado, perdón, una ruta por la catedral. ¿Cuánto de Egipto y cuánto de velo hay, ¿eh? ¿Cuánto de cosas que están ahí que las ves pero que nadie las ve? Pero bueno, recapitulando, son imágenes que adecuan al cristianismo la figura de Isis como madre creadora, me estás diciendo, y marcan lugares especiales en la tierra, es decir, lo que decía ante Carlos de que todo lo que es arriba es abajo. Eso es, perfectamente resumido. Verás, en la mayoría de los casos, la aparición de estas imágenes está ligada a orígenes de leyenda, ¿de acuerdo? E incluso muchas veces se encuentran rodeadas de cierto misterio. Fíjate que, por ejemplo, tratando de Montserrat, ¿no? Sí, Montserrat, porque quizás sea la más famosa, es que la Moreneta, cuando tú hablas en España la Moreneta, se piensa en Montserrat. O sea, me está dejando un poco alucinado con la cantidad de vírgenes negras que hay en España y el hecho de que sean, de que marquen un camino hacia América y demás, pero a mí cuando tú me dices Moreneta, Montserrat. Y vamos, Carlos está aquí al lado mío y está diciéndome que sí con la cabeza, lo mismo exactamente, vamos. Pues fíjate, mira, Montserrat es un macizo montañoso, si vamos al dato, 1.235 metros de altitud, 10 kilómetros de largo por 5 de ancho, a unos 35-40 kilómetros de Barcelona. Tiene un aspecto muy peculiar y es un aspecto que es mundialmente conocido. Pero no es eso lo que le va a convertir en un lugar especial. Fíjate, hace siglos que alberga un monasterio benedictino que centraliza las peregrinaciones para ver a la patrona de Cataluña, como bien dices, la popular Moreneta, y es una virgen negra. Ya en documentos del año 1888, se registra la existencia de esta virgen, no es una cosa que sea de dos días, también la existencia de una pequeña capilla para su custodia. ¿Qué dice la leyenda? Bueno, pues que hace muchos siglos unos niños que cuidaban un rebaño vieron una extraña luz en los montes y fueron a informar, pues evidentemente, qué fenómeno, a quién, pues al párroco, que era quien sabía de estas cosas, ¿no? Entonces se reunió toda la gente de los alrededores para ver esa misteriosa luz. Y pudieron ver que pues todos los sábados se repetía. Y además parecía ser que se escuchaban melodías angelicales que decían que provenían de las alturas, ¿no? Pues como es lógico, el párroco fue a visitar al obispo de Vic y este, acompañado de un gran número de personas que fueron testigos, halló a la Virgen en un hueco de la roca morena de color. O sea, es decir, estaba la Virgen en un hueco de la roca, y además era negra. Y va vestida pues de una manera muy sencilla, ¿no? Es curioso, me vas a permitir que te corte, porque tú sabes que actualmente en Montserrat se hacen avistamientos ovnis, ¿no? Porque se dice que se escucha música angelical y se ven luces en el cielo. Ay, es que a eso te iba a ir yo después. Verás, mira, en 1207 se mencionaba ya, bueno, pues el Cenobio de Santa María, fundado por el Abad Oliva, y bueno, pues fue declarada ya por el siglo XV en abadía. Lo llamativo es cómo esa virgen moreneta, una virgen negra, viene a marcar un lugar especial. Lo que ocurre en Montserrat sigue siendo un misterio. Quiero decir, nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que realmente pasa en esta mágica montaña y en sus entrañas, ¿vale? Los habitantes de los alrededores y de las casas que están en las laderas del monte, a pie de montaña mismo, ven con bastante frecuencia extrañas luces muy deslumbrantes que evolucionan a menudo por el lugar, se mueven y después, ¡pum!, de forma misteriosa, vuelven a desaparecer. Los hermanos de la abadía parece ser que no dan mucha importancia al asunto este de las luces. Solo sonríen ante las preguntas y, bueno, pues aguantan estoicamente, ¿no? Pero lo cierto es que las luces se ven, ¿no? Incluso, bueno, pues algunos vecinos se han sobresaltado en más de una ocasión porque han sido despertados por esas luces tan fuertes para después ver en el terreno ya no una luz porque había desaparecido, sino algo sólido, algo grande, muy luminoso y en forma de dos platos unidos. ¿Qué ocurría? Pues que cuando desaparecían dejaban sobre el terreno rastros quemados y profundas huellas que los vecinos pues descubrían, ¿no? Han sido analizadas por especialistas, incluso parece ser que por la policía, y llegan a la conclusión de que se necesita una presión de bastantes toneladas para dejar esas marcas profundas en el lugar. Y no estamos hablando de Sudamérica, estamos hablando, recordamos, de Cataluña. Cataluña, España. Estamos aquí y nos pilla al lado de casa, con lo cual pues siempre podemos intentar visitar la zona, ¿no? Fíjate hasta qué punto es curioso el sitio, que incluso llamó la atención de, bueno, estudiosos, filósofos, políticos, eso es lo habitual. Pero fue visitado por Himmler. Himmler era el jefe de las SS alemanas. Y se dice que buscaba el Santo Grial, que estaba, él pensaba que estaba teóricamente oculto por los templarios en el interior de esa peculiar montaña, de manera que la Virgen Moreneta, la Virgen Negra, la Virgen de Montserrat, estaría marcando nada menos, o habría llegado a marcar, quizá en algún momento de la historia, nada menos que la ubicación de un objeto tan, tan mítico, tan místico y tan importante para la cristiandad como el Santo Grial. ¿Eso no lo vimos el año pasado en el Ministerio del Tiempo? Bueno, posiblemente. Puede, ¿no?, haber algo, ¿no? Muchísimas gracias, Ana. De nada, Pedro, un placer, como siempre. Hasta ahora. Y si hay un tema en Sevilla que es estrella en el tema del misterio, además, por las dos personas que me acompañan esta noche, es el tema del restaurante Viandas. ¿Quién mejor para hablar del restaurante Vianda que las dos personas que tuvieron la suerte de investigar en ese edificio, en ese restaurante, que somos Jesús Conejero? Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Pedro. Y José Manuel García Bautista, buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Para empezar a centrar un poco el tema, ¿cómo llega el tema del restaurante Vianda? Porque creo que eres tú el primero que tiene contacto con el restaurante. Bueno, yo por llevar ya desde el año 1979 las proximidades del restaurante en aquel entonces, en una tienda en la calle La Araña, pues me fui haciendo amigo de varias gente, varias personas, y me van comentando pues cada uno sus preferencias y sus cositas que iban teniendo ellos sobre el misterio. No solo fue el Vianda, sino que fueron después, como ya sacó también Bauti, el tema de Bellas Artes, en fin. Hubo una serie de casos que me fueron comentando todo aquello. ¿Qué sucede? El verano del año 2002, creo que fue, ¿no? Llega una señorita a la tienda, se me presenta, me dice que es Raquel Morcillo, que es la gerente del restaurante donde yo iba a desayunar, y que me habían escuchado hablar con mis compañeros del tema de misterio. Y entonces me dice que había en su restaurante un pequeño problemita y que si me lo podía comentar. Le dije que sí. Nos apartamos ya del mostrador. Y es cuando me comenta de que operarios suyos que estaban en aquel momento de servicio en el restaurante, pues una de las plantas tenían ellos los vestuarios, pues me van comentando qué es lo que va sucediendo y qué es lo que van teniendo de problema. Con el tiempo, bueno, pues yo me dedico, vamos haciendo unas pequeñas investigaciones. Pasan pocos meses después, me parece que fue a final de octubre, por ahí, cuando yo conozco a José Manuel, y motivado precisamente por un programa de aquí, de Iker, que vino a Sevilla a grabar también algo de la calle San Luis, creo recordar. Año 2001. 2001. Un año antes de que hubiera aquello. Vale, año 2001 grabamos un programa en Milenio 3 que se llamaba Los Misterios de la calle San Luis. Exacto. Y fue donde tengo la oportunidad de conocer a Jesús, que me pone en contacto con otro de los grandes temas sevillanos, que es la Sábana Santa y las investigaciones que hace al respecto Juan Manuel Miñarro, buen amigo y gran imaginero de esta ciudad. Y desconocido en ese tema en aquellos entonces. Exactamente. Y a partir de ahí, 2001, es cuando se inicia esa investigación que duraría un año y ocho meses, que luego se prolongó unos meses más, ya con otro dueño, ya, y que daría al fin y a la postre, yo diría, Jesús, que uno de los casos más importantes, ya no solo que ha dado Sevilla a nivel paranormal, sino a nivel de España, a nivel del mundo, porque más investigado. Claro, el boom del caso Vianda fue que se retransmitió en directo a través de la radio. Era una conexión fortuita, es decir, una conexión que se había pactado para que los corresponsales fueran entrando contando algo que estuviera ocurriendo en su ciudad. A mí me tocó entrar desde Sevilla hablando del restaurante Vianda, que era el caso que teníamos investigado. Jesús estaba en el Congreso de Periodismo del Ministerio de Luis Mariano Fernández, en Málaga, y bueno, pues nos encontramos que, tal y como estábamos entrevistando al dueño del establecimiento, Javier Pérez Parralo, pues empezaron a colarse psicofonías en antena que toda la audiencia del programa de radio estaba escuchando, y como por aquel entonces no había redes sociales, enviaban SMS, enviaban correos electrónicos, y yo recuerdo que el propio Iker, por aquel entonces, ya os digo, yo mi vinculación con el programa acabaría en 2004, mediados del 2004, y en aquel momento, pues, a mí me comentaban, oye, ¿qué está pasando? ¿Estáis hablando? ¿No estáis hablando allí? ¿Qué os pasa? Y allí, bueno, pues en ese momento en concreto de la retransmisión, las únicas personas que estábamos era el cuerpo del personal de Vianda, que estaban en la planta baja. Claro, Antonio González, técnico de la cadena SER, fallecido ya, un enorme profesional, y Manolo Arena, otro técnico de la cadena SER, otro enorme profesional que se encontraba conmigo, allá donde yo iba él, porque iba cableando detrás mía, y fíjate que desde que llegamos a aquel lugar tuvimos problemas con los micros porque no entraban. De todas formas, porque estáis hablando del caso Vianda empieza en 2001, realmente este programa ocurre en 2003, es decir, para que no piense la gente que es fruto de la casualidad, fruto de la suerte, hay detrás dos años de investigación previa antes de ese programa. Vamos a centrarnos un poco primero en esa investigación previa, Jesús, porque como tú eres el gran pieza, vamos a centrarnos en ti. Es decir, desde que empieza la investigación, que llega a tu conocimiento, desde que contactas con José Manuel y hasta que se graba ese programa, ¿qué ocurre? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Qué experiencias tenéis? En un principio, a mí lo que me cuentan es que había una planta, que era la tercera, contando como uno la baja, ¿vale? Uh-huh. Porque siempre en el tema de cuando nos hemos explicado se ha hablado de tres, se ha hablado de dos, sí, ¿vale? Sí, entonces, baja y dos plantas. Baja y dos más, es una, dos y tres. Vale. En la planta tercera, pues había un vestuario de caballeros y un vestuario de señoras. Uh-huh. Y en el vestuario de señoras, pues bueno, no querían entrar, pues porque pasaban cosas raras. Era lo primero que nos comentan. ¿Qué sucede? De que llega un determinado momento en que yo lo que hago es pues dedicarme a ver qué es lo que está pasando y poderlo comprobar todo tranquilamente. Empiezo a recabar los datos de los testigos. Es la primera parte de la investigación. Recabo todos los datos, me comentan todo, se graba además en grabaciones. Lógico, si se graban, tienen que ser en grabaciones, pero bueno, se van grabando en cinta todo lo que ellos me van contando. Había una serie, me parece que eran 7, 8 camareros y camareras los que había. Hay una testigo que era Carmen, que es la que nos comenta que en un pequeño dormitorio, que era el vestuario de señora, mientras que ella se estaba abrochando los zapatos, apoyada con el pie encima de una cama que había allí para cuando alguien quería echar una cabezada porque tenían turnos muy grandes y todo aquello, pues había un pequeño espejito que precisamente lo iba a traer, pero que no lo he logrado localizar. No lo he logrado localizar. Lo tengo yo en mi casa y no lo he logrado localizarlo. Entonces había un pequeño espejo y en ese espejo, que además en algunas de las imágenes que se van a poner se van a ver, en ese espejo lo que ve es a una persona con un sombrero de copa que está dentro de la habitación, reflejada en el espejo. Ella mira hacia la derecha pensando de que era por el sitio de que estaba entrando, podía entrar esa imagen. Allí lo que había era un largo pasillo. Ve que no hay nadie en la puerta ni en el pasillo. Hay un pequeño aseo dentro de esa habitación. Entra, lo ve, ve que no hay nadie. Entonces cuando ya ella empieza a tener un poquito. Todo aquello no lo cuenta. Bueno, nosotros hicimos montones de fotografías para ver el reflejo, para ver cómo podía ser. En fin, estuvimos viendo todo aquello. Ya después, con posterioridad, un día, recuerdo que nos citamos los dos, juntos con Javier Pérez Parralo y con Raquel, para almorzar. Nos quedamos en la primera planta, en lo alto de lo que entonces había una claraboya, bueno, al lado, no en lo alto, al lado, precisamente en una viga, que también cargadero, que había allí bastante interesante, que yo desde el primer momento que me senté, pues tuve repelucos, además se lo decía ahí a José, tuve repelucos en la espalda, de que algo allí había también mal. En aquello ya, pues, tanto Javier, que era el propietario, como Raquel, que era la gerente, pues nos dan manga ancha para que investiguemos. Ya nos autorizan incluso a quedarnos allí los viernes por la noche cuando ellos cerraban, que eran las 12 de la noche, y nosotros en multitud de ocasiones, no recuerdo cuántas, pero multitud de ellas, nos quedábamos, poníamos las grabadoras, nos íbamos abajo, estábamos callados allí abajo, subíamos, veíamos, escuchábamos. Total, que fue todo el cúmulo de todo aquello. Hasta que por fin, una vez, se nos ocurre ya pues meter cámaras de televisión. Fue precisamente una de las cámaras pioneras en este tema de la investigación, cedida por Juan Manuel Miñarro, que era una Sony Handicap, una de ellas, porque nos dio dos o tres, pero bueno, una de ellas era una Sony Handicap, que tenía la oportunidad de poder grabar en Night Shop. Era entonces cómo se definía aquello. Y para sorpresa nuestra, la colocamos en un pasillo en la escalera, en un codo, en una mesetilla de la escalera, y aquella cámara pues también cogió lo que eran unos wraps y unos horror. Entonces, bueno, yo para mí aquello no sabía qué leche era, o sea, había, como nos dijeron en el programa del Mississippi, cruzamos el Mississippi, ¿no? Cuando nos pidieron los audios y los vídeos y todo aquello. Crónicas marcianas. Crónicas marcianas, exactamente. ¿Eh? Nos dijeron que era un lapo. Bueno, de una puerta a la otra se ve atravesar un algo por ahí. Sí. Bueno, aquello fue un intento de mofa. Sí, bueno, crónicas marcianas en aquel momento estaban... Exacto. Entonces... nos habían citado a tanto a José como a mí para que fuéramos y todo aquello, y bueno, lógicamente ante aquel sarcasmo, pues decidimos ni siquiera aparecer, ¿eh? no estuvimos por allí. Y aquello, pues bueno, fue un cúmulo de investigaciones y de ir tomando datos. Yo recuerdo infinidad de cosas, recuerdo incluso un detalle que no volvió a salir y que no lo volvimos a investigar más, como en una noche de investigación con Raquel, una pluma apareció en un balcón, me acabo de acordar ahora mismo. O sea, escuchamos un golpe, estábamos dentro de una habitación, abrimos la puerta, daba a la calle, de la balconera, y bueno, nos encontramos una pluma Parker, tirada allí en aquello. Después, infinidad de sucesos, como grabaciones de los invitados a los cuales José tenía el placer y el honor de que fueran a hacer ellos sus propias investigaciones. Fueron, yo creo que prácticamente los mejores hoy en día especialistas en esta materia. Yo recuerdo también, Jesús, como incluso Javier Pérez, cuando arregló el local, sí, tenía una contrata que era 2-1, y como ellos entraban, y evidentemente tenían su llave, iban trabajando, pero por las noches la Policía Nacional, que por aquel entonces estaba en Gavidia y que estaba evidentemente haciendo rondas, se encontraba el local abierto de par en par. La policía llamaba por teléfono y el caballero que hacía la obra pues tenía que desplazarse de Osuna a Sevilla, cerrar la puerta y ya, como nos decía, ya directamente me quedaba porque, ¿qué voy a hacer? ¿Volverme otra vez a Osuna? O como, por ejemplo, Sebas era una persona que era un camarero y que, curiosamente, pues llega un momento en el que él también se está cambiando en el vestuario, siente, como le dicen, Sebas, se acaba de quitar la camisa, no ve a nadie, pero ve como los botines se alejan del lugar, andando solos. No se volvió a poner mal los botines. A mí ese detalle siempre me hizo mucha gracia. O como, por ejemplo, cuando ya entramos a investigar, captamos diferentes orbes. En pantalla ahora mismo lo que estamos viendo son diferentes imágenes, vídeos de cómo era el Vianda antaño, por aquel entonces. Ahora ha cambiado bastante, afortunadamente. Ya no se llama ni Vianda. Ya no se llama Vianda, ahora es el Perro Viejo, que es como se llama. Buenos amigos los que tenemos allí, y que le está yendo muy bien, afortunadamente. Que se come muy bien allí. Y hay que decir que empezamos a sumar, porque muchas veces esto se cuenta, y parece que se cuentan 10 minutos, pero hay un trabajo ingente detrás del tema de Vianda, con muchas horas que pasamos allí, con mucho sacrificio, con casi todos los márgenes de tiempo libres que teníamos, íbamos a investigar, que el personal incluso nos apoyó en muchísimas ocasiones. Sí. ¿Cómo? Y eso sería motivo. Claro, por eso quería que antes de hablar del programa en sí, de todo lo que pasa en ese programa, todo lo que pasa después, claro, de esos 2 años, porque realmente esto sí que es verdad que recoge las laureles del éxito. Es decir, que es un trabajo muy. Claro. Un gran esfuerzo el que hiciste durante 2 años trabajando. Sí, la gente se cree que esto es llegar un día a pegar el golpe y largarse. No, una investigación no, y de mucho hecho, tiempo. Y de hecho, la investigación se continuó. Una vez acabó el boom de viandas, que ya parece que amainó la fama del restaurante, ¿verdad? Luego hubo voces que decían, unos decían que no era verdad, otros decían que era un fraude. Pero yo siempre lo digo, ¿no? Allí los únicos que investigamos fuimos nosotros. Y si a nosotros nos engañaron, oye, pues nos engañaron, tampoco pasa nada. Pero que nos tuvieron que engañar muy bien, porque hoy día, fíjate, que se utilizan detectores de presencia para captar fantasmas. Los detectores de presencia no estaban para captar fantasmas, estaban precisamente para captar que cualquier camarero o cualquier intruso nos estuviera gastando una broma. Para eso estaban. Utilizamos por primera vez cámaras térmicas en una investigación, en el año 2002, que era un poco antes del boom de Vianda, cedidas por Abengoa. Y estuvimos investigando con ellas. ¿Cedidas por Abengoa? Cedidas por Abengoa, era así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y cómo luego incluso se tiene la oportunidad de hablar con la empresa de seguridad que llevaba el control de todos los volumétricos y de toda la alarma de la instalación del edificio, y cómo saltaban 3, 4, 2 de la mañana, no había un horario en el que detectaba a algo superior a 45 kilos. Cuando se acudía allí no había nada. Claro, porque para quien no lo sepa, evidentemente nosotros estamos un poco familiarizados con el tema de los volumétricos. Un volumétrico es un aparato que recoge algo que pasa por delante, pero está tú lo programas para que el volumétrico acerte, no con una mosca, evidentemente. Hay dos tipos de volumétricos. Están los normales, que son los que podemos encontrar en cualquier hipermercado, en cualquier centro comercial, que simplemente tienen un infrarrojo. En el momento en el que tú cortas o entras dentro del radio de acción de ese infrarrojo, salta una alarma, lo cual ahí simplemente tiene que haber algo físico para que lo interrumpa. No vale un insecto, tiene que ser algo que tenga un cierto volumen. Y luego están los... Un perro grande. Claro. Un perro grande. Y luego, tampoco vale un gato, tampoco claro, vale un pájaro. Y luego porque si no serían constantes las y van más rápido, evidentemente. Y luego están los volumétricos profesionales que usan muchas empresas de seguridad, no todas, que son ajustables, son graduables. Hay unas que tienen cámaras ya, que te van lanzando fotogramas, y hay otras que tienen un nivel de sensibilidad, que se programa conforme a el volumen que queremos detectar. Te recuerdo que también en Vianda, ya en la última parte, se llegaron a poner los detectores de presencia, o sea, los volumétricos, pero además con detección de calor. O sea, para que ya no solo fuera la presencia física de un cuerpo la que rompiera el paso, sino que además tenía que tener calor para que también pudiera detectarlo. O sea, que eran ya muchísimo mejor. Hay una cosa, José, que me gustaría también recordar de lo que fueron los inicios, cuando los testigos, no los testigos del bar, sino que fuimos hablando con los testigos del barrio cuando nos acercamos, por ejemplo, a aquella ferretería, y nos cuenta precisamente el encargado de la ferretería de la llave de la calle Cuna cómo había encontrado precisamente una persona, los restos de un niño pequeño en la puerta del restaurante, cómo cuando el sereno en la época de del 36, eso, el 36, eso voy a preguntarle precisamente le quitan la pistola y todo aquello, lo matan, como el tranvía en la esquina precisamente también atropella una persona. Y un detalle curioso que después de todos los años que han pasado y de todas las personas a las cuales le he preguntado, nadie ha sabido decirme, ¿por qué la calle Arguijo no tiene número 1? ¿Por qué la calle Arguijo empieza directamente en el número 3, que es el restaurante Vianda? Bien, ¿tú recuerdas de que había allí Ferretería Rojo, que era la esquina que avanzaba sobre la calle Imagen? La calle Imagen es retranqueada hacia adentro también, igual que fue, la calle La Araña. La calle La Araña fue exactamente igual que la calle Imagen, retranqueada para darle mayor anchura. Entonces, ese tranvía que pasaba por la acera, pegado a la acera de Víctor Rojo, es el que mata a una persona también en la proximidad. Todo lo que es el edificio, la parte del edificio que estaba comprendida entre la fachada actual de esto, ¿cómo se llama? De la parte del Cajasol. Sí, del teatro. El teatro. Pues esa fachada hacia afuera, hacia la Facultad de Bellas Artes, aproximadamente hacia la mitad, ocupaba precisamente todo el edificio que era del número 1. Entonces, eso era un local de Víctor Rojo, que después monta en la calle Alhóndiga, monta otra tienda y lo quita. Después, otra de las cosas que también descubrimos con el tiempo, en las primeras épocas de la investigación, que en lo que era el bar que había un poquito más adelante de Vianda, que era El mesón, en este caso, el picadero. El picadero, exactamente. El picadero, en los altos del picadero, era donde también se reunían los antiguos espiritistas de Sevilla. Entonces, había también allí un núcleo. Incluso en Vianda, también, siendo una especie de local donde se alquilaban habitaciones, también se hacían sesiones de espiritismo. Hay una cripta debajo de Vianda, que es la que viene del Colegio de las Teresianas, pero hay una cripta que también se desconoce mucho en Sevilla, que es la Almohade, que está entre dos tiendas muy sevillanas, como son Amici, y la otra que es Chana, que está ahí en medio. Digo muy desconocida porque, entre otras cosas, es patrimonio de la ciudad, como cripta almohade, que hay muy pocas en el mundo árabe. Y debería de ser visitable. Claro, y está absolutamente tapada, pero bueno, es patrimonio de la ciudad. Se registra una muerte en Viandas, se registran una serie de hechos luctuosos, es decir, tenemos conformado un mapa en el que descubrimos que hay los suficientes hechos como para poder atribuir que Viandas pudiera tener algún tipo de manifestación extraordinaria, paranormal, si la queremos llamar, en base y en virtud a lo que los empleados del Vianda contaban. Pero también llega a afectar a una clienta, bueno, a una familia, la familia en concreto de Claudia, una niña que por aquel entonces tenía 4 o 5 años, ahora tendrá, pues evidentemente, casi 12 años más, será una mujer. Y esta chiquilla, pues estando en la mesa, se comienzan a poner nerviosos los clientes, padre, madre y la niña. Raquel Morcillo, que se encontraba aquella noche allí, acude, oye, ¿qué os ocurre? Se interesa un poco por saber si era problema de la comida, de lo que estaban sirviendo. Sí, del servicio, del restaurante. Y simplemente le dicen que no, que es que la niña está viendo cómo de la tercera planta a la segunda, por las escaleras que estaban cortadas al paso de la clientela, bajaba un señor con un sombrero que le decía, ven, ven. Y claro, Raquel, que ya tenía los nervios por aquel entonces de punta, pues se sienta con los clientes y le explica lo que pasa en el restaurante. Y los padres pues lejos de tener una actitud, como solemos aquí decir en el sur, vaya esta lo que me está contando, lo que le dicen literalmente a Raquel es, ¿puede subir la niña? Raquel se queda sorprendida, accede, y la niña se coge de la manita de aquel amigo invisible, tira hacia arriba y se sabe manejar perfectamente como por las habitaciones. ¿Habéis tenido contacto más con la niña? Claro, que unos padres reaccionen así cuando te dicen... O sea, tú sabes, en un restaurante... Tuvimos contacto porque, de hecho, fue uno de los testigos que intervino en la radio, Carlos, que se llamaba. Claro, porque no es una reacción normal. Es decir, que te digan que tu hija está viendo un fantasma, te digan, ¿puedes subir con el fantasma arriba? Fantasma literalmente no lo nombraron, pero sí era algo extraño. Evidentemente era una persona que no veía a nadie más que la niña. Desaparecían objetos del local... volvían a aparecer, se movían los platos y los... ¿Qué pasó en una fiesta de fin de año del local cuando se alquilaba? Bueno, eso fue curioso, porque eso era cuando el local tenía otro nombre, no se llamaba Vianda, las antiguas columnas, o las nuevas columnas, se llamaba, y la alquilan unos señores, se comprometen a dejar limpio el local tal y como lo habían dejado, y cuando se van a ir... pues se encuentran que baja un señor de la planta de arriba y ellos se creen que, bueno, que aquella persona va a protestarles por algo y simplemente le dicen que no, que los había estado escuchando, que no había querido entrometerse, que no pasaba nada y que los iba a ayudar a limpiar. Se quedaron limpiando y cuando fueron a entregarle las llaves a la dueña, pues se lo comentaron, le dijeron, oye, qué amable el inquilino que tenéis arriba, que nos ha ayudado a limpiar el local. Y la señora le dijo simplemente, ¿qué inquilino? El inquilino de la tercera planta. No. Tanto es el grado de sorpresa que se lleva que la señora accede a ir al local, suben arriba los tres, abren todas las habitaciones, eran una serie de habitaciones del 1 al 9 que estaban numeradas, y allí no había nadie. ¿Quién era aquel individuo? Nunca lo sabremos. No lo sabemos. ¿No? Quizás el famoso coronel del que nos hablaba Jesús en otras tantas ocasiones. Pues vamos a ir a publicidad y ahora seguimos con el restaurante Vianda. Pues volvemos nuevamente al Vianda y volvemos, como decíamos, a septiembre de 2003, que es cuando se emite ese programa famoso en España, en el mundo del misterio, porque es que fue, como se suele decir, un auténtico pelotazo. ¿Qué pasa en ese programa? Ahora sí, cuéntamelo todo desde el principio de ese programa. Pues ese programa simplemente estaba diseñado para entrar. Era septiembre, volvíamos temporada nueva. Siempre cuando se regresa de un verano a una temporada nueva, bueno, pues... ubicas nuevas secciones, tienes que ubicar temáticas, ¿qué hacemos para este programa? ¿Qué tienes en Sevilla? Pues mira, tengo tal cosa, ¿vale? Entras con él, pero no entres con un teléfono móvil, como solíamos hacer, sino entra con una unidad móvil de la cadena SER. A tal efecto, pues bueno, yo ya llevaba un tiempo trabajando en Localia, en un programa de televisión que teníamos en Localia, primero en El Balcón, que se llamaba con Chevy, periodista muy conocido en la ciudad, ahora en Cadena Ser Valencia, y posteriormente con un buen amigo como es Salomón Achuel, en Luna Llena. Y yo recuerdo cómo acudimos allí, los micrófonos se descargaban, las baterías se descargaban, Manolo Arena no lograba entender por qué se descargaban aquellos micrófonos, al final se decide cablear, es decir, una manguera de cable detrás mía, allá donde yo fuera, venía Manolo Arena. Y ahí empiezan los problemas. Los problemas empiezan porque cuando hacemos la conexión 1:30 de la mañana, 1:35 de la mañana, pues empiezo desde la planta baja a hacerle una entrevista. Era lo único que había previsto para esa noche, una entrevista con el dueño del restaurante, en la cual el dueño nos explicara un poco lo que había ocurrido. Exponer los hechos y en 12 minutos... la conexión había concluido. El problema, que mientras se está entrevistando al dueño de Vianda, se están empezando a meter sonidos. El dueño de Vianda, por otra parte, ya nos había autorizado a nosotros, solamente nosotros investigamos allá adentro, no hay más investigaciones. Luego investigaron una serie de amigos e investigadores que habían venido, pero siempre autorizados también por nosotros. Y yo recuerdo cómo esas psicofonías son tan evidentes que cuando llegan las 2 de la mañana, que era el intermedio del programa, se nos indica que seguíamos, que íbamos a seguir retransmitiendo desde el restaurante. Y fue el momento en el que empiezan los problemas, ¿verdad? Porque primero el problema para el que estaba enviado allí, el que estaba siendo de corresponsal, que era yo, que, bueno, había un compañero también, estaba yo y los técnicos de la cadena SER y los empleados del Viandas, porque no es lo mismo tener un contenido más o menos definido y claro para 12 minutos que decirte sigue a lo que dé. Esto es tan importante, tan gordo, y además creo que es muy buen criterio también, ¿no? Sí, sí. Que se decide seguir. Y es en ese momento cuando comenzamos a sentir una serie de ruidos. Porque, perdóname, hasta ese momento todo lo que había sido en una antena eran cosas que vosotros no escuchabais. No lo escuchábamos. De hecho, yo no tenía retorno de Madrid. Teníamos una serie de problemas técnicos muy importantes. Solamente los técnicos de la cadena SER saben los problemas que hubo en aquella retransmisión para que aquello pudiera salir. Llegó incluso a caerse la antena de la unidad móvil. Sí, llega a caer la antena de la unidad móvil, que Antonio González, que en paz descanse, bueno, pues el pobre se afanó en tratar de solucionar porque fue un cúmulo de circunstancias. ¿Y cómo? Y lo vamos a empezar a escuchar. Este sonido que vamos a oír es los cerrojos de Viandas abriéndose y cerrándose. ¿Escuchamos? Cerrojos además de pueblo, lo que ellos llamaban postigos. Cerrojo, ahí lo tenéis, de unas dimensiones... Sí, de unos 40 centímetros de largo. Enorme, de hecho, en algunas de las fotos que vamos a ver van a aparecer esas ventanas con esos cerrojos. Y fíjate que son seis grandes ventanales repartidos en dos plantas, los que se abrían y se cerraban. Pero es que se veían abrirse y cerrarse continuamente. Claro, yo recuerdo que Manolo Arena, por ejemplo, me decía, yo esto no lo he visto en mi vida. Y era un técnico de la cadena SER, buena persona además, una persona objetiva, que decía, es que a mí no me han preparado para venir a grabar este tipo de cosas. Esto es que es muy fuerte, y era muy fuerte realmente. Luego, también hay una segunda circunstancia, tenían un piano antiguo, un piano que venía del Hotel Alfonso XIII, y el personal, el cuerpo de empleados... De la inauguración del Hotel Alfonso XIII. De la inauguración del Hotel Alfonso XIII, obra de un insigne arquitecto como es Aníbal González, que ya sabemos la leyenda negra de Aníbal González, ¿verdad? Hay un edificio de Aníbal González... Hay algo. Y cómo ese piano, pues, escuchaban también cómo se tocaba de forma extraña. No lo que figura en el programa, que se ve, se escucha cómo se tocaba, sino que aquello fue una recreación que hace un compañero, pero sí un sonido tal y como vamos a escuchar ahora, que es también ese piano, en periodo en blanco, la grabadora. Y ese sonido, plom, plom, plom, ¿verdad?, que en esa recreación era básicamente lo que se escuchaba. La planta última, aquella planta donde estaban las habitaciones, calurosa por unos techos duralitas que había, pues Manolo Arena y yo, Manolo Arena, como te comentaba, iba detrás mía en todo momento, pues podíamos escuchar en la pared cómo había gente golpeando, golpeteo, bueno, eran raps y cómo arañaban. Y recordamos que dentro había cuántas personas. En esa planta nadie. Dentro había, no. No, bueno, dentro del restaurante. Dentro del edificio estaba Javier Pérez Parralo, estaba él y su señora, estaba Raquel Morcillo, estaba Jorge, Sebastián, estaba yo, un compañero de investigación, Manolo Arena y Antonio González. E imagino que no os perderéis mucho de vista viendo lo que estaba sucediendo. No. De hecho, allí estaba todo el mundo callado y todo el mundo podía sentir cómo aquellos ruidos realmente se estaban produciendo, además, en vivo. Fue el boom, evidentemente. Aquella noche yo creo que a muchos nos va a costar trabajo de olvidar, porque fue una eclosión de una serie de fenómenos que nos dejó muy sorprendidos. Incluso hubo oyentes que extrayeron fragmentos de aquel mismo programa donde se escuchaban más psicofonías. La noche no iba a acabar ahí, porque justamente cuando salimos del edificio, frente a la Facultad de Bellas Artes, había unas personas que quería que fuéramos a investigar el fantasma de Cecilia Voz de Faber, pero eso ya es otra historia. Eso ya es otra historia, porque es que además Hay otra segunda parte, que era, mientras que tú estabas retransmitiendo precisamente ese programa, yo me encontraba en Fuengirola, como has dicho antes, en el Congreso del Misterio de Luis Mariano Fernández. En aquel entonces estaban en el programa, estaban en el Congreso Enrique de Vicente, estaba José Antonio Caravaca, Manuel José Delgado, Pedro Amorós y Luis Mariano Fernández. Luis Mariano Fernández. No, pero estaba el catalán José Quijarro. ¿Vale? Perdóname, yo sé que se me iba tu nombre. El tema era que, bueno, estábamos comiendo, cenando y todo ello, y les comento que, bueno, que me voy a ir porque van a precisamente a retransmitir el programa y que, bueno... ¿no? ¿Sabías dónde se iba a retransmitir? Claro, sabía que, pero se contó y yo me fui al hotel. Al día siguiente, por la mañana, cuando todos nos vimos en el Congreso, aparece precisamente Iker y Carmen Porter, porque tenían ese día su conferencia. Ellos, después del programa, se marchan directamente hacia Málaga y llegan allí. Y se monta la revolución en el Congreso. Tú imagínate un Congreso de periodismo de misterio, que todo el mundo estaba hablando del programa en vez de lo que se estaba viendo en la conferencia. Claro, porque prácticamente era el único programa de misterio en España, o si no el más... No, estaba también La Rosa de los Vientos, sí. Y Miguel Blanco tuvo por ahí un periodo en el que estuvo inactivo, Espacio en Blanco, pero que nuevamente, bueno, sabemos que estaba. Fue quizás, a raíz de aquellos programas, fue la eclosión también de la radio de misterio. Claro. Había cadenas locales que tenían sus programas de misterio. Aquí en Sevilla teníamos uno, que era en Radio Rinconada, que estaba con Jesús Jiménez Brasi, La Esfera, con el amigo también Sergio Moreno. Bueno, de alguna forma se hacía mucho por la radio local, pero claro, no era ese boom que se logra, que se alcanza con esa retransmisión que evidentemente hizo que muchos interesados a todos estos temas pues despertaran, supieran que había radio, que nos dedicábamos a eso, que se dedicaban a eso, que había televisiones locales que se dedicaban también a eso, que habían publicaciones. Es decir, fue un espaldarazo definitivo a todo el interés por el mundo del misterio de una generación que ya, el que más o el que menos, tiene 15 años más y que, bueno, pues supuso un importante empujón a todo lo que es esto, ¿verdad? Repercusión de ese programa. Muchísima, porque... Bueno, quizá la más importante es que el propio Milenio 3 hizo su primera salida... La primera fue fue cuando yo te conocí. Exactamente, fue a San Luis. Pero que es la primera salida pública. La repercusión más importante, porque al fin y al cabo los programas no dejan de ser partes interesadas en todo esto, ¿verdad? Y siempre, bueno, pues hay un interés detrás de cada ello. El interés por la audiencia, el interés por la publicidad, el interés por la promoción. Yo me baso en el investigador. Una de las principales ventajas que tuvo aquel programa es que se enseñó a investigar de otra forma. Es decir, yo recuerdo que aún muchos creían que ir a una casa encantada a investigar era ir a un sitio, coger una ouija e investigar con la ouija, haciendo preguntas a un supuesto espíritu, a un presunto espíritu. Sabes que yo no comulgo mucho con esa forma de investigar ni con el tablero. Todavía los restos del espiritismo. Claro, estaban... y más en Sevilla, una ciudad que fue cuna del espiritismo, ¿verdad? Y más en un lugar con raíces, ¿no?, espiritistas. Y en Vianda implementamos... No digo todos, ya había grandísimos profesionales en este país que también investigaban de una forma rigurosa, como eran Pedro Amorós, como era Lorenzo Fernández Bueno, como era Fran Contreras, como es José Luis Tajada. Es decir, que no se lea esto como una crítica a otros grandes investigadores, que no lo es, ¿verdad? Simplemente que sí es verdad que todavía existía el concepto de una investigación es ir a grabar psicofonías y hacer una ouija, y no. Tanto Jesús Conojero como yo, lo que teníamos claro es que si en un lugar se manifestaba un fenómeno paranormal, nosotros lo queríamos grabar. Nosotros queríamos tener una cámara allí, que luego podrás decir que es un fraude, que es un montaje, que es mentira, que no es mentira, pero nosotros lo queríamos grabar. Eso te iba a preguntar porque después de la repercusión mediática de ese programa, que creo incluso tuvo un premio, si no recuerdo mal, se le dio un... Le dan el premio por la trayectoria, que es la antena de oro. Uh-huh. Bueno. Hay una salida pública, como dice Jesús, que viene Tercer Milenio aquí a Sevilla. ¿Por qué luego esa carga contra el tema viandas para catalogarlo como fraude, después de toda la repercusión? Bueno, porque hay, evidentemente... Mira, cuando se critica el tema del restaurante vianda, y ahora Jesús, que te amplíe, se hace sin tener todos los conocimientos de causa. A mí no me puede venir nadie a decirme ese caso es falso si no has estado como mínimo al mismo tiempo que yo investigando dentro, de entrada. Y analizando. Y analizando. Si no te han dado la llave y te han dicho, entra. Si no has colocado detectores de presencia y cámaras, ya no solo para grabar al fantasma, sino para grabar al vivo, que quiera ser de vivo y engañar a todos los que estábamos allí investigando, sin coger detectores de metales, de cable y rastrear todas posibles instalaciones que pudieran provocar aquellos ruidos. Teniendo claro que hemos dejado desierto todo el edificio, nos hemos metido a investigar y no hay trazas de fraude. Por eso te comentaba que si es un fraude, estuvo muy bien urdido. Tan bien urdido que yo todavía defiendo la autenticidad del caso. Y a partir de ahí, pues evidentemente también hubo rumores malintencionados de, en este caso, una persona que le tenía una especial inquina aquí a Jesús Conejero, y deciden atacar directamente al corazón de uno de los casos más emblemáticos donde él interviene, que es el restaurante Vianda. Y como también, bueno, a mí incluso se me llega a decir que es que por informaciones que tenían vía Salvador Ortega Mayén, pues se habían enterado de causas que había en torno al restaurante Vianda, pero realmente luego era nada. ¿Qué nos queda finalmente? Nos queda la investigación, ya no solo la investigación nuestra, sino la investigación de otros que vinieron de Madrid, que hicieron sus propias investigaciones y que captaron incluso psicofonías. ¿Qué pasa? Que esa investigación sí vale y el resto no. ¿Dónde está la objetividad ahí? No, porque... Hay una parte, perdona que te interrumpa. No. Hay una parte que sí, es de qué es lo que pasó ahí. Ahí además hubo el tema de que el propietario tenía una serie de deudas económicas y que se iban, gentes que no les pagaba y todo aquello. Eso creó un malestar dentro de lo que eran todo el tema de los proveedores. El tema de los proveedores, pues empezaron a hablar mal en otros sitios. No en el propio restaurante, sino en otro restaurante. Y después hubo, por otro lado, la llamada de teléfono de uno de los camareros, Víctor, que había precisamente aportado su experiencia. Sí, bueno, esa experiencia, de hecho, no la hemos contado. Si quieres, cuéntala rápidamente para que sepa cuál es la experiencia, porque luego se desdijo de lo que había contado. La de Víctor, en concreto, era que mientras que él estaba preparando, creo que era con Sebastián, arriba a la mesa con... una mesa para 16 para comensales, personas, uh-huh, en el cual colocaba los platos, la servilleta y el cubierto y los vasos de una determinada manera. Cuando acudía a recoger piezas para seguir repartiendo el menaje, pues se encontraba con que la servilleta parecía metida dentro de la copa, cosa que él no estaba haciendo. Los platos encima. Bueno, cambia completamente la ubicación, en el momento, simplemente te das la vuelta y vas. Bueno, él después pues llama a un programa de misterio local, en el cual estaba el amigo Julio Marbizón, también presente, y le comenta que era un fraude, que era mentira, y que precisamente Víctor dijo que era mentira. Lógicamente, Julio Marbizón le da toda la credibilidad a una persona que antes ha dicho una cosa y ahora se desdice, y además te lo argumenta, te dice, bueno, lo dije en plan de mofa, porque bueno, estaba queriendo quedar bien con mis compañeros, ¿eh? Uh-huh. Vale, él le da la credibilidad y lógicamente la divulga en un programa de ese mismo tipo. ¿Qué sucede? Que claro, cuando yo llego, harto de haberle grabado a Víctor montones de cosas que no salieron nunca, pues porque también nosotros dudábamos un poquitillo de que podía ser alguna broma, o que ponía, eso lo descartábamos, no lo poníamos, entonces... Cuando lo llamo y le decimos que qué ha pasado, dice, hombre, es que estaba muy claro. Javier Pérez Parralo nos despide. Yo, que me deja de ver parte de esto, pues decido de que como tú estás en el restaurante, pues ahora te voy a fastidiar yo a ti. Uh-huh. Y lo que digo que es mentira y no sé cuánto, porque esto te puede perjudicar. Cuando por aquel entonces ya Javier Pérez Parra lo había abandonado. Había abandonado. Y fue entonces cuando Víctor, declaraciones que tenemos grabadas además, y otro compañero, Sebastián, nos dicen que no, que aquella experiencia es real y que realmente se produjo. De todas formas, independientemente de ese juego de influencia, de ese juego de... De venganza, de venganza, más bien, por así decirlo. De venganza. Yo te conozco a ti hace unos 2 años. Te conozco a ti en una ruta. ¿Qué había pasado en la ruta antes de conocerte yo a ti? Porque claro, es que Viandas estaba cerrado. Claro, es decir, ya no es una cosa que tú puedas preparar dentro. No, en Viandas han pasado tantas cosas que yo recuerdo como haciendo una ruta de misterio por la ciudad, viene un chico de Camas, Jenny. A mí cuando me dice, no, me llamo Jenny, yo identifico Jenny con Jennifer, ¿no? Pero no, el chaval se llama así, ¿no? Y estaban en obras, precisamente el propietario actual. Derriban 2 partes para hacer 2 grandes cristaleras y claro, esas cristaleras se veía todavía el interior. Y yo veo que este chaval, porque yo acababa justamente en la puerta, pues estando hablando conmigo, se le caían las lágrimas. O sea, lloraba. Chaval, 1,90 y algo, 120 kilos. Yo decía, bueno, verá, estamos aquí pasando un buen rato. Porque las rutas, ustedes las habéis hecho, se pasa bien, yo tengo un sentido del humor, voy explicándolo todo de una forma que... Procuro que el miedo sea una parte, pero no sea lo que centre el recorrido. Y cuando yo me dirijo a él, cuando yo acabo, yo veo que él se cambia de posición, pero que seguía llorando, le digo, oye, perdona, ¿qué es lo que te pasa? Y dice, es que me ha ocurrido algo, y es que a través del cristal he visto cómo se ha acercado un señor a la cristalera por dentro y me ha dicho, ven, ven. Me he cambiado de sitio y como estando en el otro sitio, el hombre me ha seguido, ha dado la vuelta por la puerta y ha dicho, ven, ven. Pero es que hay otro detalle. Yo un día, a modo de broma, para quitar tensión un poco de ya esa última parte del recorrido, le digo a las personas que me acompañan, digo, esto es para despedir la ruta como si yo... llamo y directamente me contestan. Y me di la vuelta y tal y como me di la vuelta, desde dentro contestan llamando. Fíjate qué curioso. Fíjate que hay también una psicofonía que graban los amigos del programa La Esfera, dirigido por Brasi, que lo que dice textualmente es 2 psicofonías. La primera lo que dice es, ah, muy mal, muy mal. Vamos a escucharla. A mí se hace frío. Muy mal. A mí se hace frío. Muy mal. Muy mal. Y hay otra psicofonía que también graban los miembros del equipo de La Esfera que dice Roberta. Vamos a escucharla. Roberta, ¿verdad? Y bueno, no sabemos lo que son las psicofonías. Decir que una psicofonía es de origen paranormal, bueno, es una hipótesis como otras tantas. Pero es curioso que otros equipos de investigación hayan estado allí y les hayan ocurrido cosas. O como el propio Luis Mariano Fernández, buen amigo, repito, grabando allí con nosotros, pues un buen día viera cómo pasa una sombra por delante de una cámara, y es que la vemos perfectamente pasar. ¿Qué era esa sombra? Además, yo recuerdo un vídeo que tienes tú que se ve monja. Se ve además perfectamente, y llega un momento en el que Luis Mariano lo veo yo, la verdad es que bastante nervioso en aquel momento. Es decir, a otras muchas personas que han ido allí a investigar le han ocurrido también otras muchas cosas. Como última pregunta, ¿qué pasa? ¿Sigue Viandas activo o...? Oficialmente en Viandas ahora mismo no ocurre nada. Oficialmente. Oficialmente. Oficialmente. Pues nos tenemos que despedir. Realmente creo que si no... El caso Estrella sigue uno de los casos, desde luego, que podrían considerarse dentro de los más especiales, no solamente en Sevilla, como ha dicho José Manuel, sino en toda España. Además tenemos la suerte de eso, de un... la repercusión mediática que tuvo por pasar en directo todo, tenemos a las 2 personas tenemos la suerte de contar a las dos personas que investigaron ese caso, que dieron a conocer y que han estado de primera mano allí 2 años investigando. Es decir, que como dice José Manuel, no es fruto de un día. Es decir, la investigación no es llegar, grabar e irse. Eso podríamos considerarlo un poco más como turismo de misterio. No, decir lo que queréis que podamos de conclusión rápidamente. No son 2 años investigando. Bueno, o sea, seguimos investigando, porque lo último es que hemos conseguido la fotografía de la cripta que está debajo de Vianda. Que mucho habría que hablar de ella. Porque también se habló de la monja, de una señora, una religiosa, que había tenido un episodio por el que tuvo que ser atendida por la Cruz Roja de Miraflores. Eso yo creo que lo podemos dejar para otro día, porque esto da para un detalle, un sí. detalle que lo tuvimos tanto Jesús Conejero como yo como leyenda urbana, pero que luego, habiendo conocido al médico, que diremos el nombre, que lo trató, que lo investigó, pues a fecha de hoy yo te digo que tiene toda la credibilidad del mundo. Pues sí, que es que seguiremos hablando muchos días, porque evidentemente hablamos del triángulo de las Bermudas del misterio en Sevilla, como a ti te gusta decirlo, porque es la milla de oro. La milla de oro, vamos a hacer la milla de oro, porque es que son varios edificios concéntricos que están juntos y que son pues prácticamente uno de los de los grupos estrella del misterio en Sevilla. Jesús, José Manuel, muchísimas gracias de verdad, porque es que es un placer además tratar un tema como Viandas con las dos personas que han estado realmente, como tú, como vosotros decís, investigando a Viandas. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hoy quiero hablarte de apariciones de carretera. Quiero hablarte de hechos insólitos que tienen que ver con las carreteras onubenses. Hay una historia, porque conozco a la persona que tuvo ese encuentro, que me resulta particularmente inquietante. Y viene al hilo de una experiencia sucedida el pasado verano. En este sentido, nos vamos a encontrar en una localidad de Huelva como es Masagón, costera. Allí estaban pasando unos días, un periodo de vacaciones, nuestros dos protagonistas, Carmen y Javier. Como en otros veranos, habían decidido llegarse a la vecina localidad de Matalascañas a visitar a unos amigos y pasar una agradable velada. Tomaron la carretera que une a ambas localidades y disfrutaron de una noche en un clima incomparable. Serían las 11:30 de la noche cuando decidieron regresar por la misma carretera. Nada, venían charlando Javier y Carmen de cómo pasa el tiempo y de cómo las amistades se mantienen, pero que se nota ya la edad. Y vieron a una persona caminando por el arcén. Era una chica, estaba andando y pensaban que ni eran horas ni era sitio para estar precisamente en ese lugar. Y como están las cosas, Carmen le dijo a Javier que parara para poder llevarla a algún punto más cercano y que hubiera más gente. En ese momento no venía nadie, pararon a un lado con cuidado delante de ella y cuando pasó junto a la ventanilla la bajaron y le dijeron que se subiera, que la acercaban a Mazagón, pues desde allí había un buen trecho. Igual estaba por allí, por una casa cercana o por un camino que se accede a otros sitios. La chica iba bien vestida, tendría unos 20, 22 años no más, y eso aparentaba, esos 20, 22 años. Llevaba unos vaqueros claros, una camisa blanca con transparencia, y también no llevaba una actitud ni en su forma de vestir ni su atuendo que fuera ni descarada ni provocativa. El pelo suelto, la chica era morena, se subió atrás y le dijeron que pararía cuando ella le dijera, cuando estuvieran cerca de su casa o del sitio donde se quedaba. Eso comentaba Carmen. Fue en un tramo de la carretera cuando aquella chica dijo: cuidado con esta parte, que allí hay un coche negro con las luces apagadas y te vas a chocar. Y fue decirlo y Javier de inmediato aminorar un poco la velocidad y meter las largas. Y entonces fue cuando a unos 50 metros de su posición, no más, había un coche parado casi en el centro, un Opel, y el volantazo fue prácticamente inevitable. Y todo eso gracias a que la chica dio la voz de alarma. Cuando se giró para darle las gracias y saber cómo sabía que allí había un coche, puesto que ella iba en esa dirección, no había podido pasar por allí, puesto que iba al encuentro de esa misma dirección, fue en el momento en el que la sorpresa fue mayúscula y atrás, precisamente, no había nadie. En ese momento fue cuando el corazón les dio un vuelco y cómo esta familia se quedó pensativa como diciendo: algo muy raro ha pasado aquí. Y del coche no se había bajado nadie, menos en marcha. ¿Dónde estaba aquella chica? Carmen decía que ella no lo sabía, pero que si no les llega a avisar, se hubieran estrellado sin lugar a duda. Un suceso poco explicable que muchos habrían tildado de leyendas urbanas, salvo porque las personas que han tenido este tipo de encuentros explican perfectamente cómo es esa aparición y cómo se han salvado o han podido salvarse gracias a lo que es un aviso, quién sabe si desde otro mundo, como hay muchas personas que afirman que puede ser este tipo de experiencias. ¿Son mentiras? ¿Son verdad? Indudablemente para quien las viva es una realidad. Para otros lo podrán ver como una curiosidad, como una anécdota, como algo curioso, pero de esto no cabe ninguna duda que es un hecho real, palpable, tangible, puesto que ellos juran haber montado a esa chica en su automóvil y que el automóvil no había parado ni se había podido bajar nadie y la chica había desaparecido habiéndole hecho esa advertencia. Otro hecho similar es el que ocurre en la carretera de Aracena, en la Sierra de Huelva, que tiene innumerables motivos para ser visitada, desde las vistas que tiene que son fabulosas, a la gastronomía, a las cuevas, a los entornos maravillosos que nos podemos encontrar, que son lugares de poder. Y aquí nos vamos a encontrar uno de esos fenómenos insólitos, un autoestopista fantasma que se aparece en la carretera de Aracena a Corte Concepción y Puerto Gil. Aquí nos encontramos como es una persona que nos narra su experiencia, Manuel Moreno, una persona que se encontraba de visita en el lugar, haciendo fotografías, y que se encontró cara a cara con lo imposible. Él nos decía: serían las 2 y poco de la tarde cuando yo estaba acabando de hacer unas fotografías en los campos de la zona de Concepción. Quería luego llegarme al embalse de Aracena, pero antes decidió comer algo en la localidad, condujo hacia allí y a unos kilómetros vio llegar a una chica que iba por el arcén. Le llamó la atención porque parecía triste y es una carretera con poco tráfico, por lo que él hizo lo más normal, paró y le dijo que se acercaba hasta allí, hasta donde le dijera, hasta Aracena, y que ella le dijo con la cabeza que sí. Hasta ahí todo normal, simplemente es recoger a alguien que se ha encontrado en ese mismo lugar. La chica iba bien vestida. Llevaba una camiseta blanca y una cazadora vaquera, pantalones vaqueros y pelo negro. Llegados a un par de kilómetros del pueblo, esa chica le dijo que tuviera cuidado con el animal que había pasado a la curva y él aminoró. No sabía cómo, pero le pareció que la chica le estaba alertando. Al tomar la curva a unos 20 metros, vio cómo había allí un jabalí como olisqueando algo, y si no llega a ir a esa velocidad tan lenta, realmente hubiera tenido un accidente. En ese momento frenó a unos 10 metros del animal, que se quitó una vez que le sacó las luces y le pitó y se marchó asustado. Entonces le dio gracias a la chica, pero esta no respondió. Él miró hacia el lado y no había nadie. Y era imposible. Era imposible que hubiera salido, pues no había nadie en el asiento de al lado, pero es que además, si hubiera salido, se le hubiera marcado el panel del coche, con la apertura de lo que es la puerta e igualmente el haberse quitado el cinturón de seguridad. El hombre dio la vuelta, la buscó, pero no había nadie. Y entonces comprendió que aquello no había sido para nada normal. Y es un nuevo caso de aparición de carretera que nos solemos encontrar en este tipo de lugares y en el que, de alguna forma, no ha sido el único encuentro con una chica de la curva en este punto de la carretera. Porque Aracena se ha visto envuelta en muchos misterios que tienen que ver con lo ufológico, con lo paranormal, que tiene que ver con diferentes hechos extraños. Pero también él es sinónimo de apariciones de carretera. Y es que muchos conductores han afirmado haber visto a esta chica de la curva. La leyenda de la chica de la curva ha sido transmitida en muchas ocasiones y desde un punto de vista de leyenda urbana. Según la historia popular, una mujer joven que pierde la vida en un accidente de tráfico o en ese punto de la carretera, en una curva además peligrosa, es la que se aparece. Y desde entonces, desde su muerte, su espíritu inquieto se aparece por las noches a los desprevenidos conductores. Los testimonios de aquellos que han tenido el desafortunado encuentro con la aparición son estremecedores. Uno de esos testigos es Antonio García, un conductor experimentado que relató su encuentro con esta chica de la curva. Él decía que iba conduciendo por la carretera de Aracena cuando de repente vio una figura borrosa que se apareció ante él. Sintió un escalofrío grande y entonces vio a la chica detenida allí con un vestido blanco y el cabello mojado. No pudo apartar la mirada de ella. Estaba paralizado por el miedo y después de unos segundos que fueron interminables, la figura desapareció sin dejar rastro. Y todavía tiene pesadillas con ese encuentro. Otro testigo fue María López, una estudiante universitaria que visitaba a su familia en Aracena. También tuvo un encuentro aterrador con la aparición. Ella contó que regresaba a casa tarde, por la noche, después de la cena que tuvo con unos amigos, y al acercarse a la curva sintió una sensación de gran opresión en el pecho. Entonces vio a una mujer joven parada junto a la carretera. Su aspecto era pálido, desolado. El instinto le decía que estaba mal. Aceleró el coche, pero la figura seguía allí, persiguiéndola con la mirada. Ella rezó para que desapareciera y después de unos segundos, que se le hizo una vida eternos, abrió los ojos y la figura había desaparecido. Fue un parpadeo de apenas unos segundos, pero se sintió aliviada y también inquieta por lo que acababa de presenciar, por no poder quitarse de la vista ni de la retina esa chica que había tenido la oportunidad de ver. Esos testimonios, junto con otros muchos similares, han creado una atmósfera de miedo y fascinación alrededor de una carretera que dicen que es una carretera encantada y que es la carretera de Aracena. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí llegó nuestro programa de hoy. No tenemos tiempo para más. Ojalá pudiéramos disponer de más y más horas para estar con todos vosotros. Pero bueno, es para lo que ha dado el programa de hoy de Voces del Misterio, que creo que ha sido muy intenso y que hemos podido vivir también de una forma bastante, bastante intensa. Recuerden que tienen una cita la próxima semana con nosotros de 10 a 12 de la noche, que nos pueden escuchar en la radiodifusión o también a través de todo lo que son nuestras redes y métodos virtuales. Igualmente tienen un correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros, que es vocesdelmisterio@gmail.com. Hasta entonces, como siempre, con la garganta tocada, disfruten del misterio y sean felices. Gracias.